Vamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir, y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir, y si lo oye bien, se podrá informar siguiendo el dato. Buenas, buenas, ya llegamos, no se altere. Hoy me hago un costado, dejo de enfrentarme a lo inevitable. Que pase de largo, que sea pasado, que se quede en mi pasado. Solo necesito el presente y nada más. No encuentro un mejor lugar para vivir que en el ahora. Y el ahora es aquí, y el aquí es con ustedes. Por eso aquí y ahora los cito para transitar la vida que espera tras la puerta. Tan solo tiene que girar el pestillo, abrir y descubrir que al mundo le falta un tornillo. Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Y esto se lo digo al público que está escuchando, a la audiencia, a la numerosa audiencia que nos está escuchando. Este programa se llama Al mundo le falta un tornillo. Mi nombre es Eterfino Malmor y hoy esto está desértico. Estamos solos, mi querido. Estamos solos es algo imposible. Es medio difícil, ¿no? Es difícil porque está hablando en plural. DJ Calero, ¿cómo anda? Parece que los muchachos no han abandonado. No abandonaron, nos dejaron solo en el programa. Así que, bueno, estamos acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la audiencia. No tiene problema para hablar, DJ Calero. Yo lo escuché recién, quiero tener un programa como usted. Que está ahí largando besitos a las chicas. Ah, hay que mandar besitos, sí, si no. ¿Viste? Yo voy a venir a su programa. Está invitado cuando quiera. Tocadísimo haciendo este programa que al mundo le falta un tornillo. Parece que es la excusa de los muchachos, de Carlito, de Daniel. Y sí, de Marco. Que se fue y la ampolla, no ha venido la ampolla. Llega tarde siempre en polla. Parece que están en audiencia pública del municipio, dice que. Tarán. Yo no escuché nada. Se habrán ido de farrando, para mí se habrán ido de farrando. En algunas cosas raras deben andar. Sí, para mí que sí. Nos hubiéramos enterado. Y sí. Si no. Tío, que tiene que enterar uno. Todo el mundo. Bueno, menos pero bueno. Adiós y perdona. Vamos a las vías de comunicación y después vamos a ir a los comunicados. Y las vías de comunicación. ¿Cuáles son? Son las siguientes. El teléfono 4334-6679. Muy bien. Le pedimos que llamen durante el corte, si es posible, porque todavía sí. No tenemos para mandar al aire. Exactamente. Y luego pueden llamar, si no, al celular al 099-997787. DJ Calero. Lo anotaron por ahí, lo habrán anotado, lo repetimos por la voz, ¿no te gusta? Porque la gente, viste, a veces la gente no escucha. Usted tiene años de radio. Lo repetimos, 4334-6679 y el celular 099-997787. ¿Viste? Ahora sí, si se perdieron un palo, a otro cuento. Vamos a escuchar un poquito más de esta cortina musical hecha exclusivamente para este programa por el señor Andrés Oroño. Exactamente. Y también con la producción de Federico Araujo. Así que vamos a escuchar un poco y luego volvemos con los comunicados y esperando que vuelvan, que formen parte ya del aire de este programa los demás compañeros. Muy bien, vamos a escuchar entonces un poquito más de la cortina. Al mundo le falta un tornillo. Llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Muy bien, y ahora vamos a los comunicados. Me olvidé de presentar, DJ, al Che Pibe, que también está acá, el Che Pibe. Está por ahí, sí, está por ahí. ¿Cómo ¿Qué anda, cosita? Filo, ¿cómo anda? Yo estoy mirando desde afuera. Mirando desde afuera, a ver, esperando a los muchachos a ver si llegan. Usted, Terfilo, si quiere lo acompaño y hacemos los comunicados. ¿Hacemos los comunicados? ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? ¡Claro que sí! Y vamos a los comunicados. María de los Perros en el espacio Carlos Alfredo. El sábado 30 de julio a las 20 horas. María de los Perros es la última película del colectivo de cine comunitario Grupo Aguas Films de Aguas Corrientes. Y se estará proyectando la película el sábado 30 de julio a las 20 horas. Aquí, donde si no, en el espacio Carlos Alfredo. Ya no desespere. Muestra Experimentando Realidad del artista María Inés González. El gobierno departamental de San José, a través de la Dirección General de Cultura, tiene el agrado de invitar a la apertura de la muestra denominada Experimentando Realidad del artista María Inés González. La misma se desarrollará el próximo viernes 22 de julio a las 19 horas en las instalaciones del subsuelo del Espacio Cultural San José. La muestra estará hasta el 7 de agosto. No le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo sé bien, sábado 6 de agosto, a las 21 horas, se realizará un toque en el espacio Carlos Alfredo a beneficio de José Lulo Somar. Tocan Cucaracha Negra, Oro, La Gotita, Maquinaria Pesada y Dinamita Sound System. El bono colaboración es de 100 pesos. Ayudemos a Lulo el sábado 6 de agosto a las 21 horas en el espacio Carlos Alfredo. Está oída las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Noche de Rock, sábado 13 de agosto a las 21 horas en el espacio Carlos Alfredo. Tocan Cala López, Cucaracha Negra, Peligro de Muerte, Manicomio y La Gotita. La entrada es de tan solo 50 pesos. Es el sábado 13 de agosto a las 21 horas en el espacio Carlos Alfredo. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Convocatoria al primer concurso de humor en clave de derechos humanos. Y si nos reímos de otra cosa, la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del Mides y el Vértice Social del Gobierno de Canelones, Dirección General de Cultura, Dirección General de Desarrollo Social y Secretaría de Derechos Humanos organizan este concurso que premiará a propuestas escénicas que, a través del humor, nos den señales claras de que podemos reírnos sin discriminar por cuestiones de etnia, género, orientación sexual o discapacidades, entre otras. Criterio que deberá ser respetado en todas las fases del concurso. El concurso es abierto a todos los residentes en territorio nacional mayores de 18 años. Los o las participantes deberán presentar un video piloto de entre 5 a 10 minutos de duración de un espectáculo de su autoría o sin derechos de autor. El jurado evaluará humor, adecuación al tema, creatividad y originalidad. Quienes resulten premiados se harán merecedores de 15 contrataciones para realizar la presentación del espectáculo en diferentes localidades del departamento de Canelones. Los ganadores del segundo premio se harán acreedores a 8 contrataciones en las mismas condiciones. El plazo de recepción de inscripciones va del 8 de julio al 8 de agosto de 2016. Por consultas al 1828, interno 2108. Sé que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Llamado externo para becarios estudiantes de administración. El gobierno de Canelones informa que se encuentra abierto el llamado de mérito y antecedentes para conformar un registro de aspirantes a cumplir funciones de becarios, becarias, estudiantes del área administración a los efectos de cumplir tareas en distintas dependencias de la Intendencia. En las localidades de Canelones, Santa Lucía, Aguas Corrientes y Los Cerrillos. El régimen horario será de 30 horas semanales, 5 días de labor con 2 días de descanso, percibiendo una retribución mensual nominal de 13.360 pesos. Si se trata de una mujer embarazada o con un hijo menor a 4 años, será de 20.040 pesos. Las inscripciones se realizan hasta el viernes 29 de julio. Las noticias escondidas, voces conocidas. Vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias. Se viene Celebro la Diversidad 2016. El viernes 23 de septiembre se realiza la segunda marcha de la diversidad en Santa Lucía. Y el 24 y 25 de septiembre se realizarán exposiciones artísticas, espectáculos, charlas y mesas redondas. ¿En dónde? En el espacio Carlos Alfredo. Celebro la Diversidad es un evento anual realizado en Santa Lucía, el cual se enfoca en promover y fortalecer los derechos sexuales y la ciudadanía de todas las personas sin discriminación alguna. Celebro la Diversidad del 23 al 25 de septiembre en el espacio Carlos Alfredo. Llamado a interesados para hacer corte y eventual rebaje de copa de arbolado público. La Intendencia de Canelones llama a interesados a realizar tareas de apeo y eventual rebaje de copas del arbolado público en los 30 municipios del departamento, bajo la modalidad de intercambio por el producto maderable. En la propuesta de trabajo se verá incluir recursos humanos y mecánicos disponibles, indicando además los municipios donde estaría dispuesto a prestar dicho servicio. El interesado deberá adjuntar a la propuesta presentada certificado de DGI, BPS y Banco de Seguros, los cuales deberán ser presentados al momento de la firma del contrato. La empresa a contratar deberá contar con el equipamiento necesario para evacuar los restos resultantes en el menor tiempo posible a fin de liberar calzadas, aceras, entradas de garage, comercios, etc., habilitándolo para su uso público. Deberá cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad laboral, contando además con elementos de señalización de exclusión o limitación de circulación, debiendo coordinar con la Dirección General de Tránsito. Dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Se viene la fiesta de la espica. La fiesta de la espica todo el año. Ay, que sí, es cierto. Pero faltan unos mesecitos, un par de meses. Pero ya lo estamos anunciando porque está. Es ya lo importante estamos tenerlo presente. Ahí. ¿Cuándo? Dígame, Marco. 4 y 5 de noviembre en el espacio Carlos Alfredo. El viernes 4 de noviembre se realizará la presentación del disco Tito Libélula, banda de Rosario, Argentina, integrada por el santalucense Juan Pablo Barreto. También actuarán Bien los Dos y Carlos Aurios. Y el sábado 5 habrán más espectáculos artísticos, stand y actividades varias. ¿Dónde si no? En el espacio Carlos Alfredo. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias. Bueno, muy bien. Bienvenido, Marco. Gracias. Porque me había dejado solo, sí, los fardos pasamos por acá. Sí. Parece una película del lejano oeste. Llegó tarde. Llegué un poquito tarde, pero bueno. Más vale tarde que nunca. Yo sabía eso que hizo. Las manos el programa. Yo sabía, dije, ¿quién está? Llamé, ¿quién está? Y me dijo DJ Calero, está Eterfilo, tranquilo, me dijo. Y ahí me dormí en el ómnibus, dormí tranquilo y ronqué. ¿Roncó y todo? Sí, molesté a la persona de al lado y todo. ¿Cómo corresponde? Como corresponde en un ómnibus, sí, un ómnibus de COPS además. No queda otra, es inevitable, es una condición sine qua non la de molestar. Exactamente. Y la de ser molestado. Exactamente. Y hay que bancársela, ¿qué va a ser? Viajar en forma bastante incómoda. Pero estaba junto con DJ, que tiene llegué. Pero yo no sé si estaba caliente el ambiente, no sé si por la estufa cuarto, sino por la temperatura corporal que le levanta DJ Calero. DJ Calero levanta como una energía. Mira, escucha, acá y a la audiencia, a la platea femenina, es una cuestión que me parece. Y hay que moverse, ¿no? De día. Pero vamos. Bueno, Marco, ¿a qué vamos ahora? Hoy tenemos la música libre, como todos los jueves, y en esta ocasión tenemos a la banda que se llama Carmen Sandiego, que es una... Carmen Sandiego es un personaje de cómics y de un juego. De cómics, juego, me acuerdo. ¿Dónde está Carmen Sandiego? ¿Dónde está Carmen Sandiego? Y lo buscaban por todos lados. Y siempre andaban buscando y Carmen Sandiego, les hacía el esquive. Entonces, estuvimos hablando con esta gente, que es gente de lo que podría ser la música indie de Uruguay hoy por hoy, ¿no? De la movida música indie, claro, Uruguay está... No tenemos indígenas, pero indie tenemos, hasta indie nos falta el gena. Pero bueno... Y hablamos con Flavio de la banda Carmen Sandiego, se viene la entrevista y después, como siempre, vamos a escuchar unos temiliers. Estamos con Flavio de la banda Carmen Sandiego. Bienvenido, Flavio, al mundo le falta un tornillo. Queríamos saber un poco, en principio, desde cuándo la banda está tocando. ¿Cuánto hace de formada? ¿Cuántos son sus integrantes? Bueno, con Carmen Sandiego empezamos a tocar en el 2006. En ese momento éramos solo dos, era Leticia, Triki y yo. Con esa formación de dúo sacamos un EP que se llamaba Vida Espiritual, y después otro EP más que se llamaba Restampa, un par de años después, y un disco completo llamado Nanas. Y para empezar a tocar en Nanas, yo ya hablé con un amigo del liceo, Matías, que tocaba la batería, que me gustaba cómo tocaba, que le gustaba la banda a él, y empezamos a tocar juntos, y así empezaron como a formarse más las canciones de Joven Edad, que cuando lo grabamos con Ezequiel Rivero, que había trabajado con algunas bandas también como de la vuelta, como Amelia o Tres Pecados, y durante la grabación él se metió dentro de la banda y nos ponimos un cuarteto, digamos. Y siendo un cuarteto, como que la banda tomó otro tono, y en vivo sobre todo, y con eso grabamos el Ciudad Dormitorio, que es el disco anterior. Y el año pasado Ezequiel se fue a vivir a Buenos Aires con su novia. Entonces está como un miembro itinerante de alguna forma. Y para tener como un bajo siempre ahí, o un teclado siempre ahí, se integró Lucía Riera, que es la chica que tocaba Maniquíes, que también es una banda amiga nuestra, y en este momento somos 5 o 4, o eso, como va cambiando la formación. O sea, hay un núcleo que es Matías, Leticia y yo, claro. y Lucía y Ezequiel realmente están, o sea, lo mejor es que estemos los 5, y si no, siempre son 4. O sea que tienen como dos formaciones, entre comillas, digamos. Y en este momento es un poco eso. Igual la formación más estable, o sea, es, en estos momentos como la última vez que tocamos, que fue con una banda de Argentina que se llama Grupo Viesa, tocamos con Lucía, en realidad, en el bajo. Claro. Pero también lo que tiene es como que de alguna forma pensamos mucho los sets del en vivo en base a eso, en base a cuáles son los miembros que están acá. Puede cambiar. Una vez que tocamos sin Leticia, otra vez que tocamos solo Leticia y yo, como va cambiando eso también de acuerdo al lugar donde tocábamos un poco, ¿no? Como que pensamos bastante eso en realidad. Claro. Y decime, el nombre obviamente es de un personaje conocido, pero ¿por qué eligen ese nombre? ¿Qué los motiva? Bueno, el nombre Fue como bastante fácil, o sea, en un principio fue como casi que obvio para nosotros. Fue más que nada por el dibujo animado, más que por el videojuego, en realidad. O sea, el Carmen Sandiego primero sale como un videojuego, pero después está la serie animada, todo el mundo vio. Y que era como algo que de chicos nos gustaba mucho a Leticia y a mí. Pero también como todo el personaje en sí era un personaje muy interesante. O sea, es como una ladrona que en realidad era la mayor detective y que básicamente está haciendo una venganza en contra de sus ex jefes. Su hermano ni siquiera tiene un valor, como que ni siquiera le interesan tanto, es como que lo hace solo para demostrar lo inteligente que es o el desprecio que tiene a sus anteriores empleadores. Tienen como un rol didáctico los dos, eso también nos gustaba mucho. El dibujo también tenía como una relación bastante como de, no sé si de amor-odio, pero como hasta de complicidad con los dos chicos que le intentaban capturar, como que les iba a salvar la vida de repente. Y también lo que nos gustaba es que a la gente que no entendiera la referencia, o sea, que no conociera ni el videojuego ni el dibujo animado, asumía que iba a ser una cantante. Claro. Y parte de lo que a nosotros nos interesaba un poco como generar ese desconcierto, de alguna forma, como por las letras y demás, como que no somos una banda particularmente masculina, y nos interesa, y de hecho las mayores influencias nuestras siempre son o solistas femeninas o bandas que hay una presencia femenina fuerte. Claro. Entonces nos interesaba como generar también esa cosa de que el que no entendía, que no supiera esa, que no conociera por X motivo, pensara que era como una solista, una cantante, que era una figura femenina en la banda. O sea que tiene como varias funciones el nombre, está bueno, está bueno. Sí, sí. Escúchame, nosotros en esta sección que tenemos, que en realidad es a lo largo de todo el programa, en la cual estamos disfrutando con la audiencia de la música hecha bajo licenciamientos libres, ya sea Creative Commons en todas sus variedades, digamos, u otros licenciamientos libres como GNU o lo que sea. ¿Por qué eligen ustedes presentar el material que ustedes hacen o de alguna manera dárselo a conocer a la gente a través de estos medios, digamos, a través de este licenciamiento? Bueno, lo que es el Commons en realidad empezó un poco después de nosotros empezar con la banda y poner los discos en internet. Nos parecía que era un mejor medio que Agabu, quizás. Nada en contra de Agabu, por otra parte. Sí, sí, sí. No nos parece que haya... O sea, hay una cierta burocracia ahí y ciertas condiciones que a mí no me parecen que estén del todo bien. Y a los demás miembros de la banda tampoco, pero tampoco es como una defensa de la independencia. O sea, hay música mala independiente y música buena independiente, y lo mismo con los que están sellos, están agados. Sin duda, sin duda. A nosotros tenemos la cuestión que nos interesa que sea accesible, y sabemos que no vamos a vivir jamás de la música. Entonces, por lo tanto, nos parecía coherente hacerlo a través de licencias de internet, y también nos parecía esencial que la música estuviese disponible para descarga. O sea, si alguien quería pagarlo, mejor, pero de alguna forma también era como generar un vaso comunicador con otras escenas, y de alguna forma lo logramos. O sea, hay como una comunicación con bandas argentinas, pero también lo hay o lo hubo con bandas de Chile y últimamente un poco con bandas de Perú. Y yo creo que eso probablemente no se hubiese conseguido o hubiese sido más complicado o engorroso de lo que ya es si los discos no estuviesen en internet y no estuviesen con presencia en particular. Como se ha generado como una escena, decís vos, a partir de esta si se genera tanto una escena, o sea, no sé cómo trabajan las bandas con las cuales estamos vinculados, y en última instancia lo que más nos importa es que las bandas nos gusten y que trabajen bien, que sepamos trabajar bien juntos. Uh-huh. Creo que en todo caso, o sea, pensándolo en las bandas que están con Creative Commons acá en Montevideo o en Uruguay, y pensando en especial en el colectivo Esquizodelia, creo que más que nacional yo diría que es como un conglomerado de bandas que realmente no tienen tanto que ver estilísticamente. Claro. Algunas más que otras, o unas las sentimos más cercanas, o nos conocemos hace más tiempo, o sentimos como que capaz que algo de lo que hacemos es, puede vincularse, pero la mayoría creo que solamente son bandas que están un poco en la misma y que de una forma en un lugar muy muy común, la unión hace la fuerza, sí, y por lo tanto es bueno trabajar de esa forma y pasarse piques, organizarse y generar como un espacio como sí. De unión, digamos. Está bien claro. En cuanto al estilo que ustedes, el estilo musical que ustedes hacen, ¿cómo lo definiría? Si tiene algún tipo de, digamos, de referencia que a ustedes los motive a trabajar por ese lado, o en realidad más bien ecléctico, viene de distintos gustos, ¿cómo se maneja? Creo que en realidad somos 5 personas que escuchan mucha música y que tenemos, que nos gustan algunas cosas en común, pero que, o sea, las influencias suelen ser variopintas y que medio que robamos de todos lados. El robo, de una forma, como al no ser, pues yo ni siquiera me considero un músico. Creo que Ezequiel o Matías sí son más músicos que yo, o más virtuosos al menos, pero que tampoco son músicos de conservatorio. Entonces, como que el robo nunca termina de ser del todo, como que siempre nos perdemos en el medio con otra influencia más, o la influencia que pasó por otros tamices y por lo tanto no es tan similar a lo que pretendíamos copiar en un primer lugar. Claro. Lo que sí creo que todos tenemos un poco en común es cierto rechazo a ciertas como posturas de estadio, como lugares comunes que tiene. Claro, no sé si sabes, pero capaz que lugares comunes de lo que es el rock and roll en sí. Yo lo digo, creo que es algo que compartimos todos, pero en mi caso en particular yo tengo un rechazo muy muy grande a estas cosas, como que me dan bastante vergüenza ajena, incluso cuando la veo en una banda que más o menos me gusta, como que me rechina pila. Y claro, creo que eso también es un poco como ese rechazo a ciertas cosas, y de seguro como que nos gustan muchas músicas y mucha música en común, pero que desde la música disco de los 70 a la Daniel Johnston, y de Daniel Johnston saltamos a Valeria Lynch, y de Valeria Lynch saltamos a Yo la Tengo. O sea, como que es de verdad, y todo eso informa la música que hacemos. Claro. De eso no tengo duda. Bueno, Flavio, lo por último, lo que te vamos a pedir es que digas quién sos y a qué banda pertenecés, y le mandes un saludito a Spica FM de Santa Lucía. Bueno, dale. Soy Flavio de Carmen San Diego, banda que pueden encontrar en la internet. En breve sacaremos disco nuevo. Y mando un saludo a Spica FM. Y bueno, acá estuvo la entrevista con Flavio de Carmen San Diego, mandó el saludito. La gente de Carmen San Diego. Lindo, no, me gustó. Es lindo. Aparte está bueno lo que dice él, ¿no? Que por un lado te da la reminiscencia esa al dibujito, al videojuego. Y por otro lado, el que no conoce el dibujito o el videojuego, piensa de que se va a encontrar con una cantante. Una señorita. Y de pronto se encuentra con estos muchachos. Hay una señorita también. No sé si sería una agradable sorpresa para mí, porque siempre es una sorpresa bastante más agradable la de encontrarse realmente con una señorita. Claro, me imagino que para usted, Terfilo, debe ser un shock. Sí, y lamentablemente cada vez se engaña más a la vista, al oído, y a los ojos, en la lectura. En cuanto, pero bueno, cuestión de la modernidad, ¿qué le vamos a hacer? La modernidad tiene su cosa buena y su cosa mala. Ah, exactamente. Viene con todo, viene con un palo bajo el brazo, pero a veces le trae que. Y bueno, a veces hay que acomodarse y hay que agarrar la sartén por el mango, como yo y amigo. Efectivamente. Pero bueno, no metaforicemos más, no. Porque... Y bueno, ahora vamos a escuchar un temita de Carmen San Diego que se llama Generación 2002. Y así sonaba Carmen San Diego. Powerful, beautiful. Chocolatín y power. La verdad que sí. Bien. Bueno, hoy tenemos como un programa un poco especial. Primero porque faltan algunos compañeros que están... ¿Dónde están, Marco? Porque me dijeron que iba a estar ahí, que en el municipio. Exactamente. Hoy se haría como la presentación anual que tiene que hacer el municipio sobre las tareas realizadas. Y bueno, tanto Daniel como Carlitos fueron un poco a cubrir el evento. También llevaron unas preguntas de parte del colectivo y bueno, supongo que volverán con algún comentario. ¿Y dónde se informó eso? ¿Qué se hacía? Pues yo a mí me gustaría haber ido. Bueno, se fue un poquito irregular la información. Creo que el problema viene por ahí. Yo no entiendo mucho a veces por qué las cosas se hacen mal cuando deberían hacerse bien. No es fácil hacerla bien, eso me hizo una señorita una vez. Exactamente, no lo supongo. Más de una vez. Lo supongo. Pero en las cuestiones del amor... Es más difícil. Si así me decía, si amás así sos un pelotudo, sí, amante. En el municipio no quisiera hacer un paralelismo tan directo. Que lo haga la gente. Pero bueno, sí, debería haberse convocado con 15 días de anticipación, debería haberse publicado la información con 7 días de anticipación, según el reglamento de esto, ¿no? Pero no sucedió. Y hay algún par de irregularidades más. Y bueno, como colectivo, como Fuerzas Vivas de Santa Lucía, como lugar donde de alguna manera se mueve la gente y a la gente, se llevó algún reclamo al respecto, como corresponde, y al lugar que corresponde, ¿no? Era para dar informe, acusar recibo de lo que se ha hecho. Exactamente. De lo que no había mucho. El campeonato. Al final era de buena onda y usted está hablando mal de usted. No sé, una posibilidad. Por favor. Cabeza chance, es muy probable. Vamos a ver, quién sabe. Pero bueno. Vamos a ver qué noticias nos traen. Por otro lado, tenemos todo este tema de la universidad, que es un tema complejo. ¿Por qué hablamos de la universidad acá en La Espica? ¿Por qué nos toca este tema tan de cerca? Bueno, la universidad es... Nos toca a todos, como un amigo que tenía. Yo soy como la universidad. Nos tocas a todos. Bueno, sí, la universidad nos toca a todos, claro, porque cubre mucho, ¿no? La universidad, primero que tiene un rasgo de autonomía muy importante, que es algo que se ganó en los años 50, y es algo que tiene poco precedente en el mundo, más en esa época, ¿no? Tenía que ver con el movimiento de la Universidad de Córdoba, ahí un poco, ahora nos va a contar quién sabe más de esto. Y ¿qué tiene que ver el poder político en todo esto? Vamos a tratar de desentrañar un poco eso. ¿Qué pasa con la investigación en nuestro país? ¿Qué pasa con el Clínica? Que es como, no por el Clínica en sí, pero el Clínica se ha establecido como una especie de punto de referencia de un conflicto que es mucho más grande que el edificio, digamos. Parece, ¿no?, que no pasará nada por el Clínica, y pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Y yo me enteré de algunas cositas hablando con esta persona que vamos a presentar ahora. En el Clínica todavía se siguen haciendo cosas que no se hacen en otros lados. Investigaciones y algunos análisis y hay algunos departamentos que no existen en otro lugar. Como por ejemplo el departamento de quemados. Hay cosas que todavía en otro lado no se hace, que todavía en Clínica siempre fue... el invierno no me ha tratado muy bien. Siempre fue punta. Todos sabemos, o por lo menos hemos escuchado, que fue el primer centro universitario, hospitalario universitario de Latinoamérica. Mm. O sea, y de la magnitud. Con ese tamaño. Mm. Deberíamos sentirnos orgullosos de Clínica, y debería estar pipí cucú. Pero no. Pero no. Está muy venido a menos. Y bueno. ¿Y con quién estuviste charlando? Estuve la suerte de charlar con quien fue subrector de la universidad en el periodo pasado, antes de Marcarián, con el ingeniero Gregory Randall, ingeniero eléctrico Gregory Randall. Creo que tiene un doctorado en robótica. Una persona muy interesante, muy interesante. Pero más allá de todos sus títulos, que los tiene y se los ha ganado bien. ¿Y su nombre y apellido anglosajón? Es su nombre y apellido anglosajón. No conozco muy bien su linaje y su origen, pero bueno, sé que tiene, creo que el padre era norteamericano, creo que la madre era cubana, no sé. Que mezcla, Cuba Libre, un Cuba Libre, coca con ron. algo así. Pero más allá de su origen y todo, es una persona muy comprometida con la universidad, es una persona muy clara en sus conceptos. Escribió un artículo que se llamaba Ceguera o el precio de la autonomía, que fue lo que nos llevó a comunicarnos con él y tratar de ahondar un poco en ese asunto. La realidad de la experiencia fue que yo fui con un montón de preguntas a su oficina en Facultad de Ingeniería, le hice una pregunta y él hizo el resto de la entrevista durante 50 minutos, impresionante. Sí, es facilísimo. Habló de todo y, claro, incluyó todas las preguntas que yo llevaba. Fue muy buena la entrevista, la repartimos en 5 partes más o menos. Hoy vamos a tratar de aprovechar, para que no se quede muy despegado entre un programa y otro, vamos a sacrificar algunas de las secciones que tenemos habitualmente, y le vamos a dar paso a Gregory Randall. Vamos a hacer una introducción y después tal vez tengamos la posibilidad de comentar un poquito, y bueno, es un tema por demás interesante y nos va a dejar a todos mucho más adentro de la universidad de lo que estábamos hasta ahora. Así que, DJ Calero, cuando tú quieras, vamos a él. Estamos con el ingeniero Gregory Randall, un poco en base al artículo del cual ya estuvimos dando cuenta en el programa. Y bueno, vamos a intentar conversar un poco y dilucidar algunas de las preguntas que nos surgen a partir de ese artículo y dilucidar un poco también la situación por la que está atravesando hoy la universidad con respecto al presupuesto. Según el título del artículo que escribiste el 6 de este mes, el cual versa ceguera o el costo de la autonomía, como que pone de manifiesto dos cuestiones. Por un lado, una ceguera o ignorancia acerca de la visión que tiene el gobierno sobre la importancia de la tarea de la universidad. O por otro lado, o por lo menos lo interpretamos así, que hay como una contraposición, un precio a pagar por sustentar la autonomía de la universidad. O sea, tomando en cuenta eso, ¿cuál es la importancia de la autonomía de la universidad? O, en todo caso, ¿a qué se le puede atribuir esa ceguera del gobierno de turno con respecto a la labor de la universidad? Yo creo que hay... Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de estas cosas. Yo creo que hay las dos cosas, ¿no? A decir verdad, voy a hablar primero de la ceguera y después de la autonomía. Pues. Yo creo que existen ambas cosas. A decir verdad, no se puede negar que el gobierno del Frente Amplio en estos últimos 10 años ha hecho un esfuerzo sustantivo por promover la educación pública y la universidad también. Nos ha dado un apoyo como no habíamos recibido en muchísimos años, eso es cierto. Yo hago algunas, menciono algunos números en ese artículo, pero para decirlo en términos muy resumidos, la Universidad de la República recibió un incremento de su presupuesto como relación al incremento del PBI, quiere decir, si uno estima por quinquenio lo que creció el PBI a nivel nacional, es decir, el Producto Bruto Interno, y después lo que creció el presupuesto universitario, uno observa que en el primer periodo del gobierno de Tabaré Vázquez, la universidad tuvo un crecimiento que era el doble del crecimiento que tuvo el PBI nacional. Quiere decir que la universidad empezó a recuperar los recursos que necesita para cumplir sus funciones. ¿Por qué digo recuperar? Porque esto es un pequeño paréntesis, la universidad ha estado castigada más o menos de manera permanente por lo menos desde los años 50. Durante los años 60 notoriamente, ni que hablar que en el periodo de la dictadura, tuvo un pequeño repunte a principio de la postdictadura, pero para darle una idea de lo que estoy diciendo, aún con el enorme crecimiento presupuestal que nos dieron en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que fue, digo, 70% de crecimiento del presupuesto universitario, muy importante. En ese periodo más o menos el país creció 35%, por eso digo que más o menos el doble. Aún con eso, que se destinó en una parte muy sustantiva a recuperación salarial, el salario universitario actual, a precios contantes, es similar al que tenía un universitario de la Universidad de la República en el año 87. Es decir, justo saliendo de la dictadura. Es decir, que con todo eso apenas pudimos llegar a lo que estábamos a la salida poco después de la recuperación democrática. Ese impulso que se dio en el primer gobierno del Frente Amplio se acható completamente en el segundo gobierno del Frente Amplio. Básicamente nos dieron un presupuesto que ya era un poquito más bajo que el crecimiento del PBI. Por supuesto, un crecimiento respecto a lo que ya venía. Pero eso, ese achatamiento, digamos, ahora en este tercer periodo se convierte en un desbarranque. Entonces, cuando uno lo analiza en términos, vamos a decir, históricos, pensando, bueno, ya en un plazo de 10 años, lo que uno observa es un pico, y después un achatamiento, y después unas señales muy negativas, ¿no? Pero nos habían dado algo así como un tercio del quinquenio, ahora nos están... O sea, nos habían dado el 11%, pero nos habían prometido que eran por 2 años para 5, ahora resulta que el segundo año desaparece, con lo cual estamos en el orden del 6% de lo que habíamos pedido. Y se nos prometen cosas, pero la verdad que habría que ser bastante ingenuo para creer en las promesas a esta altura. Entonces, lo primero es una cuestión de decir, bueno, vistas las cosas, más allá de las palabras, esos son los hechos, ¿no? Lo segundo es que uno se puede preguntar, el gobierno sabe que el Frente Amplio, el gobierno, las fuerzas políticas, ¿por qué no le dan a la universidad? Esa es la pregunta. Entonces, bueno, una primera pregunta es, yo diría, una ceguera, una primera posibilidad, una ceguera que podría ser, vamos a decir, si somos un poco benévolos, una ingenuidad, ¿no? Uh-huh. Podría ser sin querer. No nos damos cuenta, ¿verdad? Pues una ceguera en el sentido de no darse cuenta de lo que de cómo esa inversión fructifica para el país. Bueno, no me toca ponerme a cantar loa a lo que hace la universidad tiene mil problemas, hace miles de cosas, pero es evidente, los hechos también lo están demostrando, que la universidad cumple un rol importante en este país, y voy a mencionar solo un ejemplo, un dato, digamos, o dos o tres datos, pero uno en particular es una encuesta hace unos 2 años, bastante grande, que se hizo, en la cual se le preguntaba a la ciudadanía sobre una valoración de las instituciones de enseñanza del país. Y de muy lejos, con más del 70% de opinión favorable, estaba la Universidad de la República por encima de todas las instituciones públicas, privadas, de todos los niveles de enseñanza. Es decir, hay bastante, creo que hay bastante consenso nacional sobre el rol de la universidad. Pero también es cierto que cuando a la universidad se le dieron recursos, la ciudadanía tiene a la vista lo que se hizo con esos recursos. Es decir, no es que nos hayan dado recursos y cayó en un saco roto. Lo que hizo la universidad en el interior en los últimos 7, 8 años son hechos. O sea, hoy hay más de 13.000 estudiantes universitarios en el interior, en Tacuarembó, en Rivera, en Salto, en Paysandú, en 33, en Maldonado, en Rocha. Cuando nosotros fuimos al Parlamento y pedimos plata, dijimos vamos a hacer tal cosa, se hizo. Cuando nos dieron plata, pedimos plata para hacer obras, hicieron las obras. No es, nadie puede decir en la universidad se dio la plata y la malgastó. No, y acá no quiero entrar en discusiones sobre o en maledicencia sobre otros. Pero digamos por la positiva, bueno, la plata que nos han dado la hemos usado. Claro. La hemos usado bien en lo que hemos prometido, abiertamente. Hemos ido al Parlamento, hemos dicho que queremos hacer la plata para tal cosa. No hemos hecho piruetas con el dinero. No ha habido déficit en la universidad, no ha habido superávit, no ha habido nada. Se ha gastado casi el 100% de la plata en lo que se dijo que había que hacer. Radio Espica. Estás escuchando Radio Espica. Radio Espica. 90.7 FM. 90.7 FM. Santa Lucía. Santa Lucía. Ya podés disfrutar del nuevo disco de Agua Santa. Así está el mundo. Para acceder al disco se pueden comunicar con cualquiera de la banda, con Claudio Montero, Fabián Laguna, Guillermo Durán, yo que soy Emiliano Bernardico, y si no, la radio Espica, ahí dejamos una cajita con disco, que cada uno va ahí, el que puede colabora, el disco vale 200 pesos. El hombre crea para que vos te la creas, el hombre hace y deshace a tu gusto, el hombre crea para que vos te la creas, por el veterano descubrió una cosita que derivó en la bomba atómica, él no quería que ese fuera su fin. Copados de Estel, sábados de 20 a 21 horas. Entrevistas, sorteos, humor y recetas de cocina. Desde el año 2009 se ha detectado niveles de atracina en el Santa Lucía que están por encima de lo permitido por la normativa nacional. La atracina es un agrotóxico que está prohibido en la Unión Europea y su prohibición está a estudio en otros países. Sin embargo, en Uruguay su utilización ha crecido muchísimo a partir del año 2004. Esta radio es integrante de AMARC. AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Bueno, estuvimos escuchando a Gregory Randall, la primera parte, esto tiene 5 partes. Como se habrá podido apreciar, él hizo unos comentarios ahí sobre cómo había sido la recuperación de la universidad en el primer gobierno del Frente Amplio. Hubo una recuperación, hubo un incremento importante del presupuesto. Un 70%. Un 70%, lo cual fue muy importante y fue esperanzador. El tema es que después las cosas... Yo mismo me decía, la universidad es una cosa de largo aliento, no es para un periodo de gobierno, ¿no? Sí. Después empezó, él le daba la palabra de desbarranque. y creo que estaba bien puesta la denominación. Era como que había crecido mucho, aquello había crecido y de pronto se empezó a desbarrancar. Y es importante entender de que, bueno, de que la universidad, ahora va a hablar él más de la autonomía, de que la universidad se ha ganado las cosas trabajando como universidad, se ha gastado hasta el último peso, como decía él, o sea, hasta los centavos. No me acuerdo si lo vuelve a repetir en la segunda parte, se le dio el presupuesto al gobierno y se dijo, se va a gastar esto, coma esto. Y se gastó hasta el último peso y se justificó. Cosa que pasa poco en el gobierno nacional y en todos los gobiernos del mundo, digamos, ¿no? Entonces, me parece muy importante la visión de Gregory al respecto y de lo que nos está también de alguna manera contando al respecto de la historia de nuestra universidad. Los que son universitarios y los que no son universitarios, creo que deben atender a esta historia que nos hace a todos. Todos pagamos la universidad, todos mantenemos esa institución y todos deberíamos sentirnos orgullosos. Hablaba con un orgullo esta persona de la universidad que realmente... Y con sentido de propiedad. Sí, eso, sentido de propiedad, exacto. Es fundamental, porque muchos han pasado, y mira a mi costado, el Chepibe pasó por ahí. Chepibe pasó. Pasan y siguen. Sí, seguro. No estoy hablando de usted. Pobre Chepibe. Que verdad, pero no va a decir. Pero el sentido de pertenencia de todo, sí. como tú decís. Yo tengo la suerte de trabajar ahora en la universidad y la verdad que si uno se... Perdón, no bajé el teléfono. Yo enseñé en la universidad de la calle. Exactamente. Si uno se afilia a ese sentido de la pertenencia, la universidad es un lugar increíble para hacer cosas y para visualizar hasta dónde podemos llegar como nación también, ¿no? Y como decías, para el que no forma parte, no ha formado parte aún... También el hecho de que se enriquezca el entorno significa que uno también se enriquezca, hay que verlo desde el punto de vista. Exactamente, creo que hay que visualizar las instituciones con orgullo cuando las instituciones realmente nos dan eso, ¿no? Nos provocan eso, orgullo, y la universidad es una de esas instituciones de la cual debemos estar orgullosos. Quería hacer unas aclaraciones sobre Gregory Randall porque mi presentación fue un poco escueta y casi descuidada. Pero actual de la universidad. Ahí está. Gregory Randall es profesor titular del Departamento de Señales del Instituto de Ingeniería Eléctrica con dedicación total, que fue suspendida más o menos momentáneamente en el 2007 porque fue prorrector, creo que hasta el año pasado, de investigación de la UDELAR. Se graduó como ingeniero en telecomunicaciones en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de La Habana, Cuba, en 1983. Obtuvo un diploma de estudios avanzados en robótica en la Universidad de París 6 en 1987 y el doctorado de la Universidad de París 11 en informática aplicada en 1991. Entre 1988 y 1991 fue miembro del equipo Robotis en el INRIA, Francia, bajo la dirección del profesor O. Fagueras. Entre 1992 y 1994 trabajó en la empresa COSE en Francia. En 1994 se radicó en Uruguay, donde fundó el grupo de tratamiento de imágenes del Instituto de Ingeniería Eléctrica. Fue director del IIE entre 1998, del Instituto de Ingeniería Eléctrica, IIE, entre 1998 y 2004. En 2005 y 2006 fue profesor visitante en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad de Minnesota, y miembro general del Institute of Mathematics and Its Applications. ¿Cómo está mi inglés? Institute for Mathematics and Its Applications. Es decir, el Instituto de Matemáticas y sus aplicaciones. Desde 2007 es prorrector de investigación, lo que se llama antes de la Universidad de la República, y desde 2008 preside su comisión coordinadora del trabajo en el interior. Sus intereses de investigación se centran en el tratamiento de imágenes y la visión por computador. Esta información la estamos sacando de la propia página de Facultad de Ingeniería. Vamos a seguir con la segunda parte. ¿Sabes qué? Sí. Con todo eso que dice el currículum y esa currícula. La currícula, efectivamente. Debes saber mucho del logo. ¿Se acuerda del programa? Sí, de la tortuguita. ¿Cuántos se acordarán de ese programa? Pero ahí te debe saber mucho, porque estaba en la información. Debe saber un montón, debe saber para dónde va esa tortuguita. ¿Para qué miércoles? Y me contaba saber para dónde va la tortuguita. Y no era Manuelita. No le pregunté a Greg. Sigamos. Sigamos con la segunda parte, DJ Calero. La realidad está llena de problemas. Entonces parte de esa ceguera. Siempre puede ser que una universidad que tiene más de 100.000 estudiantes, más de 10.000 docentes, ¿no? Bueno, es muy fácil encontrar problemas en la universidad. Uh-huh. Y donde quiera que encuentres y levantas una piedra vas a encontrar problemas. Entonces es fácil, para los que quieran criticar, ¿no? Decir, no, pero mira lo que pasa aquí, mira lo que pasa acá, y cualquier oyente podrá encontrar un ejemplo. No es mi intención poner a decir, nosotros estamos perfectos. Pero también hay que entender que cuando, porque esto no solo es para la universidad, cuando uno trata de recuperar problemas, situaciones en estructuras complejas, en particular como la educación, donde las cosas que tú inviertes hoy se ven dentro de 5 o 10 años, ¿no? Porque, por ejemplo, formar a un doctor lleva 5 años más los 5 años de estudio, o sea, son 10 años. Porque, por ejemplo, crear un laboratorio, crear un instituto, esas cosas, no son decisiones de hoy y mañana, son cambios que llevan mucho tiempo. Cuando tú acumulas durante 30, 40, 50 años de ahogo presupuestal, de retaseo, de dificultades, ¿no? Vas perdiendo recursos humanos, vas perdiendo estructura, vas corrompiendo el sistema por dentro. Porque cuando falta la plata, la gente empieza a perder las referencias. Va generando situaciones, edilicias insoportables, como la que puede ser cualquiera que entre al hospital de clínica. ¿Tá? Entonces, y todo eso se va realimentando. Cuando tú de repente te llega plata, como nos llegó en el periodo 2005-2010, empezás apenas a recuperar. ¿No? Recuperar es como en la casa de una persona. Si tú mantenés la pintura, mantenés las reparaciones, te rompe una baldosa, la reparás, ¿no? Se te rompe el caño del baño, lo repara. Ahora, si tú dejas que todo se te venga abajo, los gastos son muchísimo mayores. Y bueno, en el caso de una estructura como esta, es mucho. Eso se multiplica por mucho. Y estamos hablando de que todo el sistema educativo uruguayo ha tenido una desatención de parte del poder político en el aspecto propiamente presupuestal de decenas de años. No estoy ni siquiera mencionando los destrozos que fueron la dictadura, sí. Las expulsiones masivas de docentes, bueno, estoy diciendo simplemente que desde la época de la ley Sanguinetti y de Pacheco Areco y todo, para acá, y durante todos los gobiernos de la postdictadura también, hubo rechazo al sistema público de educación. Y que el Frente Amplio, en su primer periodo de gobierno, hizo un esfuerzo muy importante. Y es una ceguera digna de personas que no entiendo cómo lo pueden hacer, porque son personas educadas. Siento que como universidad somos corresponsables porque son egresados nuestros. No entiendo cómo pueden pretender que en un periodo o en dos periodos se recuperen fenómenos de esa naturaleza. Hay que ver los procesos, y los procesos están ahí. Entonces la primera lectura es una lectura, vamos a decir, por el lado de la CGE. La segunda lectura es una lectura por el lado de la autonomía, y de eso es una convicción que tengo. Este país tuvo la virtud de construir a lo largo de 100 años, un sistema de organización social, política, bastante único en el mundo, que viene del vallismo. No solo del vallismo, en el caso de la universidad viene también de la tradición cordobesa de universidad latinoamericana, pero como nación el Uruguay ha construido un sistema bastante único, en el cual las distintas fuerzas sociales tienen espacios de autonomía, de participación en el gobierno de distintas cosas. Y eso así fue, hay muchos ejemplos en distintas esferas del Estado, pero donde más se logró avanzar es en el campo de la educación superior, en la universidad. Donde existe un sistema plasmado en la Constitución de autonomía y cogobierno, van juntos, ¿no? que le ha permitido a la universidad cumplir, a pesar de los pesares, con sus deberes con la ciudadanía. Es decir, la Constitución plasma que la universidad debe ser gobernada por sus órdenes y que no hay incidencia política en lo que hace la universidad. Y la manera en que está organizada la universidad, aprobada en la ley orgánica, más o menos en la misma época que esta reforma constitucional, porque ambas cosas son de los años 50, ¿no? 52 la reforma constitucional, 58 la ley orgánica, hijas de las mismas luchas populares, digamos, ¿tá? Pero finalmente votada por un consenso nacional. Ahí no estaba solo la izquierda, ahí estaba la izquierda y, por supuesto, producto de lucha, pero el país votó eso. Claro. ¿Sí? Y se dio esas estructuras, esas maneras de ser. Y de alguna forma dijo, nos vamos a dar una estructura que se llama Universidad de la República, que tiene por función promover la investigación en este país, estamos hablando de los años 50, promover la cultura, promover la defensa de las libertades, formar a los profesionales, entre otras cosas. Y esta institución, con todas sus dificultades y lo que, y, por ejemplo, presupuestales que fueron mencionadas, lo ha hecho a lo largo de estos años. No es una casualidad que la universidad haya sido el símbolo del momento de comienzo de la dictadura y ha sido la intervención de la Universidad de la República. Está clarísimo. ¿Está? No es a nadie se le escapa lo que han sido a lo largo de todos estos años el aporte de la universidad, por ejemplo, en la investigación. Hoy se habla, todo el mundo se llena la boca de investigación. La investigación es muy importante, todos los políticos hablan de la investigación. La Universidad de la República creó en los años 60 el régimen de dedicación total, que es una cosa que cualquiera va a entender. Quiere decir pagarte para que te dediques full time a investigar, toda tu vida a investigar. Para eso darle las condiciones a la persona. Decirle, bueno, vas a tener un salario, vas a tener un laboratorio y te vas a dedicar a eso. Ninguna estructura del Estado uruguayo lo hizo jamás durante todos estos años. Ni siquiera cuando en los mismos años del primer gobierno de Frente Amplio se creó la Agencia Nacional de Innovación, tampoco crearon eso. ¿Tá? Crearon una ANI, que está muy bien, pero que tiene un control político, gobernado, su dirección está absolutamente manejada por el poder político, por el poder ejecutivo, a nivel de los ministerios que están ahí, y lo que hace es financiar proyectos de investigación y darle un financiar algunas iniciativas muy importantes, pero no permite construir de largo plazo. Los que han construido de largo plazo investigación en este país es la Universidad de la República. Y más recientemente, la Agencia Nacional, la ELINIA, en agronomía, y más recientemente el PASTER, bueno, el IPSE, que todos juntos representan una porción muy minúscula. ¿Por qué en este país el 80% de la investigación está concentrada en la Universidad de la República? Cosa que no nos enorgullece, nos duele. Ojalá tuviéramos el 30% de la investigación en este país. Pero no porque investigáramos menos, sino porque se investiga en otros lados. Claro. ¿Tá? No se investiga en las empresas públicas, no se investiga en el Estado, no se investiga en las empresas privadas prácticamente. Es marginal. El Instituto Clemente Estable, que es una institución muy importante de investigación, aunque muy pequeña, depende del Poder Ejecutivo y hace años, pero años, que vive sufriendo esa dependencia. ¿Tá? Porque es ninguneada, porque es ninguneada. Entonces, puse el ejemplo de la investigación. Si la universidad tenía entre sus cometidos, lo dice la ley orgánica, promover la investigación en este país. Entonces lo ha hecho. ¿Por qué lo ha hecho? Lo ha hecho exclusivamente, lo ha podido hacer, porque era autónoma del poder político. Si el poder político hubiera estado al frente de la universidad, como algunos querían, entonces la universidad hubiera sido incapaz de planificar acciones de largo plazo y hubiera estado al grito de cada 4 años los cambios en el poder político. La vez que la universidad no fue autónoma fue la época de la dictadura, en la cual las cosas que se hicieron acá no son solo producto de que era la dictadura, era también producto de que estaba gobernada por gente que no entendía nada de lo que quiere decir universidad. ¿Ah? Cada vez que la universidad toma decisiones, son producto de una serie de discusiones que a alguien ajeno a la universidad le pueden parecer largos, y quizás una pérdida de tiempo, porque la institución universitaria está gobernada democráticamente por sus órdenes. El Consejo Directivo Central, que es el órgano supremo de conducción de la universidad, no es el rector, no son los decanos, es un Consejo Directivo Central donde están el rector, los decanos, igual en voto con estudiantes, con docentes, con egresados. ¿Está? En ese órgano colectivo, donde las personas representan colectivos, se resuelven cosas. Y por supuesto que para que el Consejo Directivo Central resuelva algo, no es la decisión de que se estuvo durmiendo y pensando con la almohada la persona esa noche que iba a votar, no, el resultado de discusión. ¿No? Eso a veces lleva meses. Pero después que se resuelve, eso tiene el respaldo de la democracia universitaria. Y eso le da una fuerza que le permite existir a largo plazo. Digo, yo no le voy a mentir de que hay discusiones enormes, que hay tendencias. Por supuesto, menos mal que existe eso. Pero yo quisiera poner como ejemplo el programa de desarrollo en el interior, del cual tuve el privilegio de participar bastante en los últimos años. Cuando en el 2006 subió Arocena al rectorado, entre el mandato que tenía de las elecciones, porque fue votado, fue dicho en las elecciones, fue levantado por la FEU, y fue levantado por Arocena, y fue apoyado por el claustro universitario cuando votó a Arocena para rector, uno de los temas era el desarrollo de la universidad en el interior. No fue una decisión arbitraria de un señor Arocena, no fue así. Fue producto de una discusión colectiva. Y después, un año de discusión. Un año de discusión, y están las resoluciones de los CDC del 2007, marzo y abril de 2007. Y después, en el año 2008, un documento de orientación sobre cómo íbamos a hacer el proceso en el interior, que fue discutido durante un año, porque eso fue discutido en Paysandú, en Salto, en Maldonado, en Tacuarembó, en Rivera, en Montevideo. No fue una decisión de cuatro iluminados, no. Eso se discutió con la gente, eso se elaboró colectivamente. Hubo que juntar opiniones, hubo que definir estrategias. ¿Ah? En este país, por ejemplo, donde la mitad de la población, o menos de la mitad de la población vive en Montevideo, un poco más de la mitad vive en el interior, no había prácticamente ofertas universitarias en el interior. Y era muy caro hacerlo. Y, por ejemplo, se discutía qué es mejor, hacer una gran universidad en Salto, como algunos proponían, y que haya dos polos grandes, o hacer una en cada cabecera departamental y que sean todas pequeñas enanas y al final resolvimos hacer centros regionales, una cosa intermedia. Pero eso fue objeto de una discusión, no fue una cuestión que se le ocurrió a nadie. No, fue objeto de una discusión. Y con asesoramiento técnico, con arquitectos, con sociólogos, con economistas, con gente diciendo, bueno, por acá, por allá. Y cuando eso se votó en el central, que incluía ciertas estrategias muy concretas, los polos de desarrollo universitario, los centros universitarios regionales, etc. Cuando eso se votó en el año 2008, se empezó a trabajar. Bueno, seguimos con esta parte interesante, ¿no? Hablando de cómo el poder político... influye sobre la investigación. Sí, influye y... Determina y tranca. Tranca, porque hay que entender lo que se está haciendo para definir. Pero bueno, ahora vamos a seguir con otro temita de Carmen Sandiego que se llama Ocupaciones y Oficios. Justamente. Variedades quisiera ser. recorrí contigo. Y después de tantas veces vistos, perderían su sentido. Y después de tanto repetirlos, ya me darían lo mismo. Ocupaciones y oficios, ocupaciones y oficios. ¿Qué quisieras obtener por tu partido? Radio Espica. Estás escuchando Radio Espica. Radio Espica. 90.7 FM. 90.7 FM. Santa Lucía. Santa Lucía. Ya podés disfrutar del nuevo disco de Agua Santa. Así está el mundo. Para acceder al disco se pueden comunicar con cualquiera de la banda, con Claudio Montero, Fabián Laguna, Guillermo Durán, yo que soy Emiliano Bernardisco, y si no, la radio Espica, ahí dejamos una cajita con disco, que cada uno va ahí, el que puede colabora, el disco vale 200 pesos. El hombre crea para que vos te la creas, el hombre hace y deshace a tu gusto, el hombre crea para que vos te la creas, por el veterano que descubrió una cosita que derivó en la bomba atómica, él no quería que ese fuera su fin. Mira que te estoy diciendo, la gente se está juntando, los de arriba están. Después de todo lo dicho, se trata de caminar. Venga, los esperamos. Ahora es la hora de caminar. Ahora es la hora de caminar. La radio más loca del país la podés oír todos los sábados a las 15 horas. Escuchá Radio Vilar de Voz por Espica FM 90.7. Esta es Radio Vilar de Voz. La radio que está con vos y para vos. Distintos lugares en la cuenca del río Santa Lucía son utilizados con fines deportivos, recreativos y turísticos. Estas actividades son esenciales para las comunidades de la cuenca y la calidad del agua es indispensable, ya que estas implican el uso directo del río sin procesos de potabilización que permitan limpiar la contaminación. Estás escuchando una radio comunitaria. AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Bueno, vamos a seguir con la tercera parte de esta entrevista. Esta entrevista consta de 5 partes. Bien, dijeron que la segunda parte nunca fueron buenas. No, pero ya la sorteamos. Ya la sorteamos y fue muy buena. Fue muy buena. Y vamos a ir a la tercera parte y las otras dos partes las vamos a compartir seguramente en el próximo programa, contextualizando lo que se habló previamente. Uh-huh. Porque bueno, no nos va a dar para todo, tenemos otras informaciones importantes que acercarle a la gente y tenemos la columna de Terfilo, que por favor, mi columna que se viene con tutti, por favor. Pero igual esta entrevista la vamos a poner enterita también junto con el programa y la vamos a poner enterita a disposición de la gente para que la pueda escuchar y sacar sus propias conclusiones. Y también tienen la chance de repasar lo audicionado en el día de hoy, los sábados a las 10 de la mañana. Por favor, por favor. Y estamos sacando los podcasts en iVoox. Que bueno, pueden encontrar también los vínculos en la página de Facebook de Colectivo Espica. Y próximamente, tal vez en el siglo que viene, estaremos por internet. Bueno, se está trabajando en eso. Estamos trabajando para ustedes. Medio difícil la cuestión, ¿no? ¿Cuándo saldremos? Porque bueno, hay que mirar. Ya tenía que saltar yo. Estos palos vienen para mí. Y bueno. No, ya lo vamos. Estamos al borde del éxito. Es lo que tiene la capacidad, que uno tiene que... La capacidad del tiempo. Esa es la capacidad. Es bravo el tiempo. Y la capacidad para no hacer. Y la incapacidad también, por favor. También. Bueno, vamos con la tercera parte de esta entrevista, que consta de 5, y después vamos a venir con otras cositas. Arriba, DJ. Parlamento, en el 2009, a pedir el presupuesto 2010-2015, fuimos con un plan, que existe un documento, varias páginas, donde dice, este es el plan que hemos acordado, para esto hace falta esta plata, y estaba hasta los centavos, ¿no? Y nos comprometemos a esto, hicimos 4 promesas. Dijimos, va a haber en el 2015 3 centros universitarios regionales, uno en el este, uno en el noroeste, uno en el litoral. Va a haber 12.000 estudiantes estudiando en el interior. Va a haber 15 carreras universitarias nuevas y va a haber 240 docentes con dedicación total radicados en el interior. Para eso nos falta esta plata. El Parlamento nos dio el dinero. Y hoy tenemos... mucho más, tenemos 30 carreras, no 15, bueno, no voy a entrar en todo el detalle. Tenemos 13.500 estudiantes en el interior en este momento. O sea que excedió el número. Sobrepasamos. Claro, por eso excedió el número que se había prometido. Tenemos 260 docentes en los polos de desarrollo universitario, etc. Ahora, ¿eso hubiera sido posible si la universidad hubiera estado gobernada por el sistema político? Bueno, yo lo voy a decir con toda claridad, no hubiera sido posible. Y el ejemplo más claro es la ANEP. La ANEP, donde también se puso mucho dinero y que tiene 1.000 problemas y ha hecho 1.000 progresos, está gobernada por el sistema político. Y los políticos se pasan diciendo que no. En este país hay 2 instituciones, ahora hay 3, con la UTEC, que todavía no existe prácticamente, es muy pequeña, pero hay 2 instituciones. Una gobernada por el sistema político, que no es gobernada, que es autónoma, que no es autónoma realmente, que se llama ANEP, y una autónoma, que se llama Universidad República, y que la ciudadanía vea qué ha pasado con los dineros. En el periodo pasado, por ejemplo, en un acto que a mí me parece violatorio hasta de la Constitución, al presidente de la ANEP lo echaron. El presidente de la República decidió que no había que echarlo, ¿verdad? Fíjate si sería autónoma. Sí, sí. Los representantes, los miembros de la dirección de la ANEP, durante mucho tiempo ni siquiera se completó la cantidad de personas que estaban en el directorio, porque el Partido Colorado se le había metido en la cabeza que, como estaba enojado con el gobierno, no nombraba a sus representantes en los distintos entes. Entonces, fíjate vos, el señor Pedro Bordaberry resolvió con su directorio del Partido Colorado que no iban a nombrar a los miembros en los directorios de la gente autónoma, entonces retiró, y entonces resulta que, por esa razón, el Consejo Directivo de la ANEP le faltaba un miembro. Así, o sea, ¿dónde están las prioridades, digamos? No, el Consejo Directivo Central de la Universidad ha pasado de Arocena a Marcarián, que son tendencias distintas entre la universidad, pero la democracia universitaria le da, y la autonomía, le da una estabilidad al proceso, que permite pensar a largo plazo. Cuando nosotros pensamos el plan, no lo pensamos para 5 años, lo pensamos para 20. Y la universidad lo está haciendo y lo va a hacer. Lo va a hacer en la medida en que pueda hacerlo. Ahora, volviendo, porque yo digo castigo a la autonomía, porque, y aquí ya es mi opinión personal muy dura, creo que el Frente Amplio no ha entendido el valor de la autonomía, de la riqueza que tiene en este país una tradición de 100 años de autonomía, y en particular en la Universidad de la República. Y más bien lo ve como un problema, algo que no pueden controlar, algo donde no puede, algo que de repente sale como una crítica a lo que hace el gobierno, y es la tarea de la universidad, criticar lo que hace el gobierno, entre otras cosas. Nos podremos equivocar en la crítica, por supuesto, pero menos mal que existe. Cuando la universidad hace 3 años asesoraba en Artigas a los trabajadores de ALUR con gente que hacía extensión universitaria, yo recuerdo las protestas airadas del presidente de ANCAP del momento, Sendic, porque cómo que la universidad estaba poniéndole generando el problema. No, no, la universidad colaboraba con ANCAP, con la dirección de ANCAP para la investigación sobre diversos temas, y fuimos, en esto, CENDIC fue excelente con la universidad en eso, y también, por supuesto, trabajaba, colaboraba con los trabajadores de ALUR y en su organización social. Claro. Por supuesto, ese es el rol de la universidad. Y, de nuevo, si la universidad no fuera autónoma, ¿esas cosas sucederían? No, no sucederían, porque alguien diría, no me haga bolas aquí, no me haga problemas. No, ese es el rol de la universidad. Y un país que no tiene conciencia crítica, se muere. Una izquierda que no tiene conciencia crítica. Lo que yo creo que ha pasado en estos años, y es una desgracia, como proyecto Frente Amplio, es que ha hecho enormes aportes, en eso está muy bien, enormes aportes, por ejemplo, para bajar la indigencia o para mejorar el nivel de vida de la gente, etc. Pero ha despreciado profundamente la importancia del factor de empoderar a la gente con su futuro. Empoderarlo, no que le lleguen mejoras, empoderarlo, que es la única manera de garantizar el futuro de la construcción que se está haciendo en el país. Y no estoy hablando de la izquierda, de la construcción social del país. Así se han vaciado los Frente Amplio, los comités de base de Frente Amplio, y nos quejamos de que vote una cuarta parte de lo que votaba en el 2002. Bueno, se han vaciado los comités de base de Frente Amplio. Así, una parte importante de las funciones que antes ocupaba la universidad, por ejemplo, la definición de la investigación en este país, por defecto la hacía la universidad porque no había nadie que lo hiciera. Ahora se creó una Agencia Nacional de Innovación, pero esa agencia está controlada por el poder político. Ahora, para la parte de evaluación educativa, se crea una agencia controlada por el poder político. Y sucesivamente vamos sacando pedazos que antes estaban en la órbita autonómica para controlarla por el poder político. Y es más, se dice que desde todas las tiendas del poder político que tenga doble voto el presidente de la ANEP para aumentar el control del poder político en la ANEP, porque aparentemente el problema sería eso, cuando la ANEP, desde la ley Sanguinetti para acá, lo que se hizo fue reforzar el control político de la ANEP, incluyendo la ley de educación. Tuvo un pequeño granito ahí metiendo un representante de los docentes, homeopático dentro del sistema. Creo que el ejemplo más claro de cómo se percibe el rol de la autonomía y del gobierno es leer la propuesta de ley de la UTEC, donde la esencia de la formación, de la manera en que la UTEC está diseñada, prácticamente vacía de contenido la autonomía del gobierno. Por supuesto que hay una autonomía del gobierno, porque son palabras que en este país están muy arraigadas en la cultura, pero cuando uno lo mira en serio, en detalle, están en la estructura más alta, los representantes de los órdenes, pero en las estructuras más bajas, lo que serían las facultades nuestras, bueno, ahí se minimiza tremendamente el poder de los órdenes. Y es porque hay una desconfianza profunda, profunda, de todo el sistema político, y me duele decirlo de Frente Amplio, en que la gente actúe por sí mismo, tome en sí mismo, por sí mismo, la rienda de sus acciones, dentro de la ley. No estoy hablando de una ley del año 2025, estoy hablando de la ley de los años 50, el siglo pasado, de los años 50, hijas del vallismo uruguayo, hijas del socialismo uruguayo de principio de siglo, hijas del anarquismo uruguayo, hijas de la realidad uruguaya. Uruguay creó eso, y nosotros estamos destruyendo. Eso es lo que está pasando, en mi opinión. Y entonces, cada vez que yo veo un ninguneo, un retaseo a la universidad en estas cosas, yo me pregunto, ¿no será que además de la ceguera nos están castigando porque somos autónomos, porque no nos dejamos llevar de la nariz, porque cumplimos lo que tenemos que cumplir? Eso es doloroso decirlo, pero es así. Y sistemáticamente uno observa ejemplos de esto. Hace poco, el ministro de Economía, Astori, con un desparpajo increíble, porque fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas, o sea, no es una persona que ignore las cosas. Sí. No podemos hablar ahí de que no entiende, no, entiende perfectamente, Dijo que ahora que se nos está eliminando todo el incremento presupuestal del año 2017 a la Universidad de la República, dijo, no se toca la investigación, porque mantenemos los dineros previstos para la ANI, para el Pasteur, para un poquito, si el 80% de la investigación de este país sale de la Universidad de la República, y los DT de la Universidad de la República no es investigación, y la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de los Pobres, o que paga la Universidad de la República. ¿Qué quiere decir investigación para el señor Astori? ¿Es solo lo que hace la ANI? Entonces eso, realmente hay una cuestión de respeto por la capacidad intelectual de las personas. Yo puedo pensar que no entiende, no tengo que pensar que este señor Astori es un tipo muy formado, como nos lo ha demostrado, muy serio, entonces entiende. Entonces no me quedan demasiadas explicaciones. Hay una decisión consciente de decir, por ejemplo, la Universidad de la República no es responsable de la investigación en este país. Tema. Bueno. Tema. De Alvarenga salió ahí diciendo un tema. Estaba que queriendo. Pero che, pibe, no sé qué. Hable cuando no tiene que hablar. Pero el signo allí. Inexpugnable. Inexcutable. De la correspondencia, de la actitud e incapacidad. Clarísimo. Sí. Quedó clarísimo. Siendo suave, ¿no? Siendo tranquilito, digamos. Te quiero, che, pibe, igual. Miren que llegó. Llegó el Dani. Vino cargado. Con el equipaje y ahora capaz que también cargado de otro tipo. Vamos a ver. Por el momento entonces vamos a dejar la entrevista a Gregory Randall en suspenso por aquí. Ya hemos llegado unos cuantos, llegó Carlitos también. Buenas noches, Carlitos. Ahora sí todo el equipo, todo, qué maravilla. Bueno, ahora entonces vamos a dejar un poco la entrevista de Gregory, dando cuenta de que llegaron los compañeros y tal vez llegaron con alguna información. Lo vamos a dejar que se acomoden un poco. Para mientras tanto, vamos a dar primero una. Nos llamó nuestro querido compañero Jonathan Arca. Y del mañanero. Del compañero del mañanero. El mañanero y la revolución de la tarde, que no está saliendo, no sé si está saliendo. ¿Qué pasa con la revolución de la tarde, Jonathan? Hay que revolucionarlo un poco. Pero tiene que revolucionar ahí. Hay que agitar que el mañanero se la está comiendo. No sé, la tarde y la revolución nunca se hicieron bien. La revolución es para mí, para la noche o para la mañana. En la tarde. Claro. Sale un joven. La tarde está hecha para la siesta y para el siestero. Ahí está. Muy bien. Para un informativo siestero, claro. Como corresponde. Bienvenido, Carlito. Bueno, buenas noches. Disculpen la llegada tarde, pero valió la pena. Estaba trabajando la gente. Estaba la chica ahí cubriendo la audiencia pública del municipio. Muy bien, así bueno, que... ahora cuenta. Primero que nada, bueno, anunciamos que anunciamos que el sábado 30, este próximo sábado, se va a estar exhibiendo a las 20 horas en el Espacio Carlos Alfredo la película María de los Perros. Es una producción de Aguas Film, y bueno, una producción de la gente de Aguas Corrientes que viene trabajando como chorizo. Así que bueno, los invitamos a todos, vale la pena. Y vamos a seguir escuchando un temita de Carmen Sandiego llamado Chernóbil. Se desató un desastre nuclear. Thank you. Estamos con el ingeniero Gregory Randall. Vecino. A ver, ahí está. Ahora sí, tuvimos. Muy bien, y llegamos con el hormiguero del hormiguero. Les comento, es este espacio donde comentamos, decimos, y ahora leímos. Ajá. El tiempo pasado y el tiempo presente también, porque vamos a leer cuestiones, a informar, a comunicar cuestiones que han acontecido, aunque las cosas que no acontecen son las cuestiones que no acontecen, y lo que acontece es lo que se puede decir, porque si no se acontece no se puede decir. Efectivamente. Yo lo que no pasó, alguna vez le dije, lo que no pasó yo nunca lo pude expresar. Por ejemplo, no sabe lo que no me pasó. No. No, ¿qué no le pasó? Sí, muchas cosas, por eso ahí tiene más que ver atención, digamos. Es eso de la ucronía constante en la que vivimos. Que cuántas cosas me hubieran pasado si me hubiera pasado algo que no me pasó. Pero como no me pasó lo que me está pasando, justamente lo que me pasa ahora. Y lo que me pasa ahora es que me pasa que viene el hormiguero y vamos a por él. Que es donde, lo que le quería decir, nunca lo dije. Comentamos algunos logros de organizaciones sociales. Novedades, por lo general, de estas hormiguitas, de estas personitas que de lejos se ven como hormiguitas, que trabajan día a día por el bien y en pos de la humanidad, aunque uno no se dé cuenta. Las hormiguitas se están preparando para el fin del mundo que se está aproximando, está a la vuelta de la esquina. No haga ese vaticinio, por favor, que me deja nervioso, Zafamos en el 2012, pero se nos viene. Zafamos en el 1000 también. Y en el 1000. En el 1000 zafamos. No estaríamos acá. Bueno, hormiguero. Vamos ahí. Esto no tiene desastre. Vecinos canarios preocupados por instalación en Paso Cuello. Un grupo de vecinos del departamento de Canelones que viven en las proximidades y son usuarios de las playas ubicadas en Paso Cuello, sobre el río Santa Lucía, entre las localidades de San Ramón y Santa Lucía, la cual es usufructuada por decenas de familias y especialmente por los niños, se encuentran preocupados y en estado de alerta por la instalación de una empresa que está extrayendo arena del lugar. Ante esta situación, estos están analizando conformar una comisión que se encargue de juntar firmas para revertir esta situación. Según manifestó a la República el activista Pocheco, quien tiene un dinero en la zona de es especializado en la flora indígena del lugar y ha efectuado estudios botánicos a lo largo de toda la cuenca del Santa Lucía. Quieren instalar una arenera y esa es la única playita pública que hay en esta zona en 50 kilómetros a la redonda. Van personas grandes, niños, familias y con eso van a romper todo. Normalmente en verano hay unas 350 personas disfrutando de las aguas que son muy lindas y todo el entorno, explicó. Al ser consultado sobre si se ha comunicado con la Intendencia de Canelones, indicó que no denunció oficialmente la situación, pero sabemos que la comuna canaria está preocupada con el tema. Nosotros estamos en estado de alerta y crearemos una comisión para juntar firmas para que no esté esa empresa ahí. Remarcó que esa es la playa más segura de todo el Santa Lucía para ir con la familia, donde los niños pueden bañarse sin problemas, y se lo porque lo conozco desde la naciente en La Valleja hasta su desembocadura en el Río de la Plata, porque lo he navegado, caminado por su cuenca, etc. Esto llega a través de la República, es enviado por la Asamblea por el Agua y es una nota de Marcelo Hernández, fechada el 27 de julio del 2016. Ahora, el Dinagua no sé si no entiende, me parece que se sigue dando permisos para ciertas cosas desde los escritorios, porque si se hubiese preocupado un poco en averiguar, sí. No, que es hidrografía que depende de las obras públicas. Perfecto, igual, es lo mismo. El palo va se siguen dando permisos, sí, no es lo mismo, pero es lo mismo. Se siguen dando permisos de los escritorios sin evaluar las situaciones, ¿no? Sí. Particularmente. Y bueno, recién en la audiencia pública se comentó sobre esto. Bueno, el municipio se adjudicó varias denuncias, que está bien, están haciendo algunas denuncias, pero y algunas la asamblea las ha hecho llegar al municipio y ha actuado los vecinos, pero ninguneando siempre de alguna forma el trabajo de las organizaciones y de los vecinos, donde la Asamblea por el Agua ha tenido un rol muy importante en la cantidad de denuncias de las últimas que se han hecho, o vecinos vinculados a la Asamblea, donde la Intendencia se les ha puesto multas de $500.000 y cosas así, donde lo plantearon como que era a raíz de los de los vuelos, pero no, en realidad digo, los vuelos han servido para algunas denuncias, sí, sí, es cierto, pero no es el grueso de las denuncias. Y siento por ahí un clic de un mouse que me parece que está sonando. Es DJ Calero que no puede parar de hacer scratch. ¿Cómo es? Y bueno, y por ahí se dijo que el municipio de Santa Lucía hace 4 años dictaminó que hidrografía tiene que pedir permiso al municipio, y parece que hidrografía no le pide permiso al municipio para habilitar estas arenas, como es. Bueno, no sé qué seguimiento han hecho, porque sí, respondieron eso. Tampoco dijeron que hayan hecho un seguimiento y hayan exigido y hayan denunciado en algún lugar de que hidrografía no está cumpliendo. En principio igual no se les pide, no se les consulta nada, o sea que no, hidrografía tiene autonomía para. Y sí sabemos que las areneras por Google Earth nomás se puede ver, sí, cómo han montado. Por favor, o sea, no se necesitan herramientas. Tuvimos la ¿cómo se puede decir? El honor, no sé, no creo, de visitar una de esas areneras cuando hicimos la recorrida con la gente de la asamblea por el río. Y son cráteres. Es increíble. Cráteres y montañas de arena. Y que van socavando el monte nativo, ¿no? Devastación del monte nativo es realmente preocupante. Por ahí decía el activista este de que, claro, de que sí, todos necesitamos arena, es cierto, y todo, no vamos, o sea, esto no es contra las areneras, no, es la regularización, o sea, las cosas se deben hacer de una manera regulada. Ordenada. Es un recurso natural de todo. Claro, seguro. Quizá en el medio del río, quizás sea mejor que extraigan ahí. No los carreros que no tienen herramientas, pero si estas empresas que tienen camiones, claro, y capaz que pueden extraer en el medio del río y hacer un bien al caudal del río en lugar de comerse las playas, claro, que usan en este caso de payos. Lo que pasa es que es más barato comerse la playa que entrarle al río, obviamente. ¿No? Obviamente. Pero la verdad que, bueno, vamos a poner un poco de atención, chiquilines. Bueno. Aquí Tochi y Tem Jun. Cuisto si lo siamo insieme. Y si only two songs. Aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando. Comunicado público ante una en la colonia Santín Rossi. Por este medio, la Comisión Nacional por una Nueva Ley de Salud Mental comunica su repudio por la muerte de un interno en la colonia Santín Carlos Rossi, hecho que fue difundido por la prensa el pasado 14 de julio de 2016. El hombre de 63 años, de quien aún por los mismos medios de prensa se desconoce su nombre, murió en condiciones inaceptables. Él mismo llevaba más de 30 años en carácter de internado en dicha colonia. Nuevamente, la respuesta desde las autoridades de ACE es que se inició una investigación administrativa para determinar si hubo alguna responsabilidad en esta muerte. Podría haber sido nuestro padre, hermano, familiar, amigo, compañero de trabajo, pero hacía décadas estaba viviendo en el encierro asilar manicomial. Nos preguntamos, ¿cuántas muertes en condiciones a investigar se producen en las instituciones psiquiátricas de nuestro país? ¿Actúan efectivamente los organismos e instituciones que deben resguardar los derechos de las personas internadas? Desde la Comisión Nacional repudiamos las muertes que se siguen produciendo, el trato histórico negligente y la vulneración a personas en situación de encierro prolongado. Exigimos la investigación inmediata de este y otros hechos con resultados de muerte y o vulneración de derechos humanos, el cierre programado de los hospitales y asilos monovalentes y el desarrollo de modalidades de atención comunitaria en salud mental para personas con padecimientos psicosociales. Por un órgano de revisión en salud mental independiente y autónomo, por una ley de salud mental en clave de derechos, ni una muerte más. Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental. De la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles. Para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Fin de Aratirí. Cierra una etapa de lucha contra la mega minería. venció el último plazo del que disponía Aratirí para llevar a cabo su proyecto. Suspenderemos la recolección de firmas, pero el propósito no ha cambiado. La minería metalífera a cielo abierto no es una vía de desarrollo para Uruguay. En estos días se completaron todos los pasos previstos en la ley de minería de gran porte para la firma de un contrato de inversión para la extracción de hierro entre el gobierno y la empresa Aratirí. Los títulos mineros sobre los terrenos afectados por el proyecto deben pasar al registro de vacancias de la DINAMIGE, Dirección Nacional de Minería y Geología, quedando a disposición de posibles interesados. La inviabilidad económica de la explotación del yacimiento de Valentines hizo que no se llegara al acuerdo. No obstante, la minería le asignó un alto valor a la información obtenida por sus estudios y pretende vendérsela a algún inversionista o al gobierno uruguayo. Si a Aratirí no le sirvió y tampoco hubo otras firmas privadas interesadas, más le puede ser útil al gobierno hacer un gasto por esa información, por favor. Con el paso del tiempo se venció algo que fue advertido desde la presentación del proyecto en 2011. El objetivo de Samin Ferrus con Aratirí en Uruguay, al igual que en otros emprendimientos análogos en Brasil, era armar un proyecto para venderlo. Se buscaba aprovechar una coyuntura financiera extraordinaria con las materias primas, en que el precio del hierro se multiplicó por 7 entre 2006 y 2011. Los yacimientos metalíferos uruguayos, pequeños y de bajo tenor, solo son rentables con precios muy superiores a la media histórica del mercado. El gobierno no reconoció el propósito especulativo de Aratirí, ni que su aporte económico al país sería irrisorio. Intentó acelerar la autorización ambiental e ignoró a sectores sociales que requerían explicaciones, pese a estar negociando bienes del dominio público. Es más, la ley de minería de gran porte solo estuvo dirigida a adecuarse al proyecto de Aratirí y por eso la calificamos de ley con nombre y apellido. Durante la discusión parlamentaria de esa ley, otras propuestas que procuraban una explotación del hierro de forma más racional y conveniente para el país fueron rechazadas. ¿Qué habría pasado si se hubiera iniciado la explotación en Valentines? Podemos trazar un paralelo con la conducta que tuvo Samin Ferrus en Brasil. Instalaciones abandonadas, daños ambientales y sociales irreparables, litigios judiciales nacionales e internacionales, deudas incobrables y decenas de contratistas arruinados. Sucedió aquí con la regasificadora, un proyecto que estaba encadenado con el de Aratirí. Algo similar... habría ocurrido si se hubieran iniciado las expropiaciones y las obras del proyectado puerto de aguas profundas en la costa de Rocha. El 2 de diciembre de 2013 se constituyó en Montevideo, Uruguay, libre de megaminería, con el fin de realizar un plebiscito nacional que decida si el pueblo uruguayo entiende apropiada para nuestro país la minería metalífera a cielo abierto. Desde entonces hemos venido recogiendo firmas con una papeleta que propone una enmienda constitucional que prohíba esta minería en todo el territorio nacional. Lo consideramos una acción complementaria de las otras que se iban desarrollando en defensa de la tierra y los bienes naturales, donde resaltamos que la ciudadanía debe ser escuchada cuando se toman decisiones tan importantes para el país. El concepto de una ciudadanía informada y participante se reafirmó en la calle, donde esa preocupación se tradujo en la disposición para firmar las papeletas. La derrota del proyecto de Aratirí no fue, como algunos pretenden, solo consecuencia de la baja del precio del hierro. Esto ocurrió y lo invalidó definitivamente, pero para que el gobierno uruguayo no entrara en esa aventura fue necesaria una movilización sin precedentes de amplios sectores de la población que se enfrentaron a los impactos ambientales y sociales negativos que podría traer ese proyecto. En el corto y mediano plazo, propuestas como las de Aratirí no son probables, pero la amenaza estará latente mientras no haya una norma legal que impida proyectos de esa naturaleza en el Uruguay. El Código de Minería, en especial luego de las reformas de 2011, posibilita una especulación con títulos mineros que mantiene como rehenes por muchos años la producción sobre vastas extensiones de tierra. Si observamos lo que ocurre con las explotaciones existentes, no podemos ser optimistas. Las extracciones de oro en minas de Corrales está prácticamente agotada. pero la minera Orosur viene estirando la vida útil de sus instalaciones con pequeños proyectos extractivos en otros departamentos, que destrozaron y contaminan los suelos y las aguas con sucesión de cráteres y pilas de estériles abandonados. ¿Qué hace el gobierno? Le concede subvenciones y exenciones. La exonera del pago del canon de producción, le permite ingresar el cianuro y exportar el oro sin pagar impuestos. ¿Qué dejará Orosur cuando se vaya del país? La destrucción ambiental y una calamidad social, porque la minería, en esas condiciones, fuera de las ganancias de la empresa, no ofrece nada más que empleo transitorio. En el presente hay un sentimiento de que la amenaza de Aratirí fue superada y vamos a suspender momentáneamente la recolección de firmas. Pero el propósito no se ha modificado. Mantendremos las otras actividades y estaremos alertas ante cualquier indicio de renovación de estos proyectos. Las firmas no pierden vigencia. Podremos retomar la recolección no bien estimemos necesario hacerlo. Seguiremos cumpliendo con el ideario de Artigas cuando dijo: no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad, y mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Esto ha sido enviado por Uruguay Libre de Megaminería el 26 de julio de 2016. La muerte de llevar al pueblo mexicano todo a luchar hasta conquistar la verdadera independencia. ¡Mi amigo mío! ¡Está planteada una lucha! Dedito para arriba por Uruguay Libre de Megaminería, porque es un logro. Se da por una coyuntura económica, pero bueno, pero quedó demostrado que bueno, que eran efectivamente fines especulativos, como todas estas mega inversiones, y que bueno, le dejó de servir el negocio, se fueron. Y... ojo que también esa, la versión esa de que solo fue por la especulación económica, eso también es, yo por lo menos lo interpreto así, es como una especie de ninguneo al trabajo que se hizo por parte de esta comisión también, ¿no? Decir, bueno, sí, no salió porque en realidad bajó el precio del hierro. No, es también que... también es porque las fuerzas sociales dijeron... Sí, no, pero en realidad el gobierno estaba duro, estaba duro con eso. O sea, hizo la ley de minería de gran porte, que ese fue también un logro de la presión social, en definitiva, que el gobierno lo que trató de hacer para neutralizarla fue esa ley, y bueno, y ahora por esta ley se le vencieron los plazos, el gobierno se le estiró, le dio prórroga a todo lo que pudo, y bueno, al final finalmente caducó, pero en realidad lo más fuerte fue que, sí, que al final lamentablemente salió otra empresa, o sea, hubo todo esto, había una movida social importante y bueno, una cantidad de cosas que hicieron mucha fuerza, por lo menos para que se hicieran las cosas como habían casado. Claro. Eso es lo que se logró, y bueno, que se tuviera que cumplir todos los pasos, y bueno, y en definitiva la empresa perdió su negocio, digamos, pero si no, sí hubiesen hecho lo que querían. Sí, sí. No hubiese existido ni la ley de minería de gran porte, ni se le hubiese permitido cualquier tipo de cosa. Ahora esperemos que el Estado uruguayo no le termine comprando los estudios. Eso por sería favor, patente. ¿Para qué, además? Ay, Dios mío. En fin. Sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo. Bueno, vamos a escuchar un temita más de Carmen San Diego que se llama La Monja de la Fiesta. Invitados incrustados entre ceja y ceja. Bueno, y bueno, seguimos como un hormiguero, sí, como un hormigueo bárbaro por Santa Lucía. Sí, sí. Bueno, che, y cuéntenos, a ver, porque si vinieron de esa reunión, ¿qué pasó? ¿Qué? Es una reunión que para arrancar dijimos esto, una hora y se termina. Chao. A las 7 y 5, y bueno, acabamos de llegar hace un ratito, se extendió más de 3 horas. Donde, bueno, interesante, ¿no? El municipio, o sea, una instancia que nosotros, bueno, desde el colectivo Explica, algo que valoramos mucho, y que, o sea, todo el tema, lo que es la participación ciudadana en esto, en el marco de esta ley de descentralización y participación ciudadana, es algo que venimos siguiendo fuertemente desde el periodo de gobierno pasado, que fue cuando comenzó a funcionar. Y que valoramos mucho y también peleamos para que se respete, ¿no? Y, algún comentario hicimos con Eterfilo. Ahí va, Eterfilo te dio algún comentario. Bien, y bueno, y así que bueno, primero está bueno que se haya hecho esta primera audiencia pública. En el periodo de gobierno anterior, se hizo solo una audiencia, o por lo menos el colectivo fue invitado solo a una. Cuando se debería hacer un anual, o sea, deberían ser 4 en el periodo de gobierno, porque el primer año se hace cabildo y luego las audiencias. Así que bueno, primero saludar que se haya hecho, nos parece que está bueno, pero bueno, hay una serie de irregularidades que justamente no facilitan la participación ciudadana. O sea, hacer la audiencia, así como se hizo hoy, se cumple de alguna forma con el requisito de hacerla, pero no sé si se mejorara. Al final el alcalde terminó diciendo, bueno, que para la próxima van a mejorar algunas cuestiones concretas. Por ejemplo, 15 días antes hay que comunicarlo, ¿no? Invitar a la población. El alcalde dijo que cumplieron porque elevaron para la intendencia la invitación y ya estaba. Es un concepto de participación ciudadana bastante embromado, porque bueno, 15 días antes hay que invitar a la población. Bastante pilatesco. Poncio Pilatesco. Sí, sí. El alcalde bastante Poncio Pilatesco. Ni una tal filo le. Ni la bala. Pero bueno. Entonces, 15 días antes hay que hacerlo, 20 días antes, llegar a todos los medios de comunicación para que sepan con tiempo. Era enviar un correo. Dijeron que estaban saturados la espalda y no le daban no sé qué, pero en realidad envía un correo electrónico, o sea, y tiene una estructura de... No, no lo tiene que hacer el alcalde, tiene una estructura que puede hacer ese trabajo, así que es un tema. No, después, no sé, porque el alcalde hace muchas cosas. Sí, eso es cierto, eso, está bien, pero bueno. Okay. Después, el reglamento también dice que 7 días antes tienen que enviar todo el material, porque así la gente va a participar y va informada y puede previamente ir elaborando propuestas o consultas, además que algo fundamental también de los mecanismos de participación, que existan información previa con tiempo suficiente. Después, un tema que no está en el reglamento, pero sí que está, que deviene de la información que entregaron impresa, es que la calidad de la información es bastante pobretonga, digamos, en el sentido, por ejemplo, no tiene números, la información que entregaron impresas, no tiene todas las propuestas que algunas eligieron medio al pasar. Algunas propuestas las eligieron medio al pasar, sin especificarlas mucho. Por ejemplo, una de las que no está ahí, que la eligieron como al pasar, es el apoyo del municipio a la fiesta de la cerveza, que está bueno, pues es una movida muy importante para Santa Lucía. Sin duda, es una fiesta. Pero a su vez también es un emprendimiento privado, ¿no? Con fines de lucro. También tiene esa otra pata, ¿no? Y después, hoy finalmente igual se aprobó la participación oral, que era otra de las cosas que decían que había que enviar previamente las cosas por escrito y había que entregarse a la mesa de entrada. Usted antes sí tiene que hacer los deberes. Pero antes de la audiencia, o sea, no le dan información previa. Y no escuchó lo que van a decir, ¿cómo va a hacer usted antes? Una cosa insólita, ¿no? Bastante. Tiene que mandar una carta que diga objeción. Objeción. Sí, sí. Pero bueno, después hay algunas novedades ahí interesantes ahí en la última página que usted le va a encontrar. Y bueno, contar una cantidad de las cosas que se han hecho. De estas 3 horas y media, fácil, no sé, 1 hora y media, por lo menos, Dani. Diría dos. Se perdió en anécdota y cuento que el alcalde, ya lo hemos escuchado en cada sesión que se hace, porque hace las mismas de los autos que había los autos que había en su cuadra cuando vino. Creo que la segunda o la tercera vez que lo escucho en un ámbito de esta audiencia pública. Es un desperdicio, una falta de respeto a quienes participamos en esas instancias, hacer siempre el mismo cuento, cuando en realidad ahí hay que decir qué es lo que es, y bueno, lo que se hizo, lo que vamos a hacer. Papá, la próxima se lleva un salame, un quesito. No, porque hay que optimizar el tiempo justamente para facilitar, digamos, la participación. Si estamos haciendo siempre el cuento de la placita o de que... varios cuentos repetidos en varias instancias, tendríamos que hacer una recopilación, por lo menos se podría hacer publicación, ¿no? Sí, tendríamos que hacer cuentos del alcalde. Sí. Y es una vuelta de roja, algo. Claro. El alcalde es un hombre de campo y él lo único que le gusta el fogón y claro, pero no es como el espacio. No es el lugar. El tipo no puede salir ese rol. Tiene una beca, pero bueno, esa no desconectó todavía, claro. El que tiene otro rol ahora. Está bien, ¿no? Pero y bueno, y eso fue medio ambulante en realidad, porque se perdió una cantidad de tiempo, fue bastante discrecional en el uso de la palabra. Por ejemplo, el colectivo, cuando quiso hacer uso de la palabra, le dijo que no, que había un orden, no sé qué, y nos dejó para el final, como siempre. Hombre, nos hizo, que en el primer cabildo, en el turno que nos corresponde, como pero fue el único colectivo que le dije no lo dejó hablar, al resto no, cuando quería, ¿no? Bastante triste, digo, como... para presidir una sesión. Yo le voy a decir que me empieza a hacer sentir orgulloso ese tratamiento, claro. ¿No? Ese tratamiento, claro, diferenciado. Por lo menos en una, ¿sabes? Quiero decir que estamos molestando. Algo me pasó que se sintió mal a la mitad de la sesión. Yo dije, bueno, se va otra vez, porque cuando el primer cabildo abierto, justo antes del colectivo que nos dejó para el final, junto antes, me tengo que ir, ¡tú! Se fue, sí, porque fue. Sabía que íbamos con algunas críticas al proceder del municipio, y se fue y no nos escuchó. Yo dije otra vez, la misma, me siento mal. La otra tenía una reunión y dije, esta sí, no, pero en realidad después volvió y sí escuchó y pudo haber un intercambio. Bien, y no, y después, bueno. Una ignorancia absoluta sobre lo que es el acceso a la información pública, el acceso a las actas. Dijo que legalmente estaban impedidos de publicar las actas. Sí. Después se contradijo porque le dijimos que lo que estaba diciendo era un disparate y dijo que cuando quisiéramos la podemos ir a buscar. Pero si está muy tan impedido. Pero está todo filmado, es muy gracioso. Tendríamos un corto con todo ese material porque es interesante. Que no sea, que la gente es como el Pepe Mujica local, digamos. Te digo una cosa, te digo la otra. Con otro nivel, ¿no? Pero con esa faceta, digamos. Pepe tiene una cosa más profunda. Igual los resultados más o menos son los mismos. Sí. Y bueno, después una. Empatado. No, hubo una cantidad de información. Yo veo acá, que usted me decía acá, que me había interesado a mí, ¿no? Lo de bienestar animal y colaboración permanente con protectoras locales, chipeado de equino, entrega gratuita de patentes desparasitantes, coordinación con la Comisión Zoonosis para castraciones semestrales, licitación por parte del gobierno de Canelones para 1000 castraciones. Eso no es proyectado. Estas 1000 castraciones son para todo el departamento. 1000 castraciones se hacen acá en Santa Lucía, la hacen a la Casavalle. Sí. Lo aclararon que era totalmente insuficiente, pero dijimos, esto suma. Pero está, no, sí, suma más o menos. Ya está. Esto me tiene recaliente. Vamos a pasar la luz. No, pero igual está bueno hacer un repaso para que un poco de lo que. No, lo del bienestar animal, hable de lo otro que. Aclaramos que lo que estamos leyendo es un repartido de 4 hojitas. Compartimos un poco, bueno, hablaron un poco del plan de obras, de las cuadras que han hecho el cordón cuneta, de los focos que se han colocado. Y bueno, hicieron todo como un punteo, ¿no? De los nuevos adelantos que han hecho en diferentes barrios. La maquinaria adquirida, por ejemplo. La proyección de obras que tienen, que piensan instalar 320 luminarias. Un proyecto para Santa Lucía Sur. Una cuadrilla de bacheo y reparación de hormigón antiguo. También hablaron de gestión ambiental. Estuvieron hablando del tema de la cuenca de Santa Lucía. Bueno, que han tenido participación, que ya estuvimos hablando ahora hace un ratito. Claro, igual dijeron algunos disparates. Por ejemplo, claro, o sea, sobre eso, claro, la red de municipios, que en realidad es algo que inventaron los alcaldes, que está bueno, que existe, que suma. Pero los municipios no participan en la Comisión de Cuenca Río Santa Lucía, claro, que es el único ámbito institucionalizado, digamos, formalmente y legalmente para tomar decisiones sobre la cuenca. Es donde hay que incidir. El municipio de Santa Lucía participó en dos o tres. Lo sabemos porque la asamblea está ahí siempre. Claro, así es. Pero es el único ámbito institucional. Sí. Está bueno lo que pueda hacer la red municipio, suma. Sí, sí. Pero la Comisión de Cuencas no se puede dejar de estar ahí, no, porque es muy importante que los municipios... Pero es que además el municipio es una herramienta fundamental. A ver, ahí está... Que nosotros podemos, algunas cosas las podemos chancear y otras cosas las podemos criticar, pero el municipio en sí es una herramienta fundamental para el ciudadano. Lo único que uno pide es que sea consecuente con los temas importantes. Ahí va. No, es que ni que hablar, que uno lo critica porque quiere que sea una cuestión que funcione. Y no es a la persona, es a la institución, es cómo se lleva adelante. Esto no es que uno le tenga tirria al alcalde o que. Claro. No, es. O algún concejal. Claro. Con el tema de las actas, por ejemplo, muchos concejales decían, nosotros las tenemos, te las damos. No. Pero tiene que una respuesta institucional del municipio que diga, estas son las actas. Ojo, yo lo mismo que los concejales. Quiero quebrar una lanza en ese sentido, que es que eso es cultural lo que pasa. Hasta ahora se ha manejado así las cosas. Ah, está, Carlito, Marquito, Coso. Ya el Marquito no es, ya es bola. No sé, cualquiera de nosotros. Nada, pero tomá, yo te la paso. Y como somos acá, sí, de la vuelta, se tiene que terminar eso. Son de prolijidades que claro, tienen que corregir. Es cultural y yo entiendo de que capaz que está muy muy muy arraigado en las personas. Otra, ¿no? Otra de las cosas que comentaron fue que el tema este de que tuvieron poco tiempo para publicar y todo eso, como que no podían... Todavía no podían cumplir con la ley. Bueno, si es una ley, se tiene que aplicar. O sea, tienen que llegar en tiempo y forma. Pero lo que no podían cumplir era mandar un correo 15 días antes, Dani. Es medio bastante triste la respuesta. O sea, hay una funcionaria secretaria que está para eso. O sea, decirle, mande el correo en tiempo y forma a todos los medios. O sea, a los medios y a la organización. O sea, yo quisiera saber, de verdad, y no es por criticar al DOPE, ni pero... Realmente quisiera saber qué es la falta de tiempo. ¿Cuál es la falta? ¿En qué invierten tanto el tiempo que no se puede hacer? A mí lo que me faltó preguntar, me quedé con ganas de preguntar, porque después hablaron del presupuesto, que siempre es una característica, la llorada por el presupuesto, una cosa increíble. Siempre. Pero está. Hoy en día recibe 134 mil pesos al mes para los costos. No, que en realidad. El año pasado eran 85, creo. Que está bien, puede ser poco, porque por ejemplo decía, tenemos 35 baños. No, obvio. Mantener 35 baños es. Y puede ser muy injusto. Por ejemplo, Aguascorrientes recibe 120 mil, Santa Lucía 134. Claro, siendo no tiene, muchísimo más grande, no tiene una relación. Claro. O sea, eso está bien. Y es injusto. Pero. Lo que me quedé con ganas de preguntar de los 7 millones de dólares que había anunciado el alcalde en... Pues dijo, esos son los únicos... el único importe presupuestal que contamos. Pero anunció en el diario Pueblo que habían recibido 7 millones de dólares. ¿De dónde? Yo qué sé. Que en el presupuesto tenía 7 millones de dólares. Se la habrá caído por el camino. Capaz que no. 7 millones de dólares no es tanta plata. Por favor. Creo que era algo así como 7 millones de dólares, no me acuerdo. O sea, hay que revisar el diario del pueblo. Está en la prensa. Sí, no lo digamos nosotros, porque si no después... Podemos estarle errando al monto, claro. Pero es un monto... Unos millones sorprendente. Sí. Y bueno, y después hablan del tránsito. ¿Quiénes estaban en el frente en la calle, de la exposición? Raúl Estramín. Y después el suplente Raúl Estramín, que es Leonardo Molo. Ellos dos son los que hicieron la presentación. Y después estaban todos los concejales titulares. Creo que estaban todos, estaba Nidia Uría, estaba Hugo Rodríguez, estaba Ángel Medina y no recuerdo después el otro titular, no sé si Marlene es titular, que estaba ahí, ¿verdad? Y la participación no estuvo mal. ¿Cuánta gente fue? 35 personas en total, contando 11 concejales, algunos funcionarios. Para hacer una audiencia del municipio de 20.000 habitantes. Una audiencia anual. Por favor, si solo en dos, tres instituciones... En Calderón creo que hubieron 20. Bueno, porque eso va a comparar. No, en Calderón hubieron 20, esto fue un éxito. Estaba re... Pero digo, para una población de 20.000 habitantes, si queremos promover una cultura de la participación social... Ahora, ¿qué tenemos? ¿Un problema de que la población no se interesa? ¿O no fue...? Está, ya lo dijimos. No hay interés en quien tiene que... que brindar la información, claro, por ejemplo. Ahí está el filósofo. Bueno, se habló absurdo. Bueno, el término no recibió la información, que es un personaje conocido y reconocido. Por ejemplo, que podría haber alguna señorita ahí, la temática social. Se habló de, bueno, de gestión ambiental, un poco el tema de contenedores, poda, plantación de especies en el padrón, recuperación del talar, recolección de residuos comerciales, recolección de poda, bolsas reutilizables, sobre se adquirió un equipo multimedia, varias cuestiones a nivel educativo, la coordinación con la junta de directores, a nivel de tránsito, señalización, talleres, rediseño de la circulación del tránsito pesado. Eso creo que es algo que están trabajando hacia el futuro. Una de las propuestas que de Cabildo Abierto fue el problema de la ruta 81, que se viene denunciando hace tiempo y que hay junta de firmas. No hubo una respuesta concreta, pero creo que de alguna forma entraría dentro del rediseño, se espera que entre dentro del rediseño de circulación de tránsito pesado. Aumentar el tema del pedido de expedición de licencia de conducir. De los cabildos, tener un cuerpo inspectivo permanente. Sí, una de las preguntas de Carlos. ¿Qué pasó con los cabildos? Sí, sí, dieron respuesta después de toda la presentación. Que aparte de la presentación, además de la anécdota, se habló mucho de la gestión del periodo pasado, pero no tiene nada que ver. O sea, es una cosa que está fuera de foco. O sea, porque es una audiencia pública para hablar lo que se hizo en este periodo. Está bien que uno lo pueda tener como contexto y todo, pero hacer, usar, no sé, media hora, por lo menos, una hora, que fueron referencia a lo que se hizo en el periodo pasado. No, está fuera de lugar y es una falta de respeto para las personas que están participando de la audiencia. Porque la gente va a ver qué es lo que se hizo en el periodo, de las propuestas del cabildo, qué se aprobó y qué no, y qué es lo que se proyecta. Además, cuando se generan ese tipo de prácticas de amase, ¿no? De amasar la cosa, la gente empieza a no ir. Claro. No, no, al final era mostré. No quiere ser amasado. Al final era mostré. Claro. Obvio, claro. Como pasa siempre. O sea. La gente se empieza. Entonces, bueno, después a nivel de cultura, el apoyo a algunas actividades, eventos deportivos también. Una cosa me llamó la atención, la restauración de la de caballerizas en la Quinta Capurro. No, lo único que hay para la Quinta Capurro es la restauración de caballerizas. Lo que hay, porque se cayó una esquina, me dijeron el otro día. Bueno, pero van a restaurar las caballerizas. Pero se cayó una parte de la caballeriza. Ah, el otro día, en la reunión esta que se hizo del Plan Nacional de Cultura, había una persona, la persona que está encargada de la Quinta Capurro, ¿no? Estaba en uno de los grupos de discusión en los que estuve yo. Y me lo contó muy afligido, porque obviamente no es el responsable que se haya caído, sino que es el responsable o está tratando de generar las responsabilidades necesarias para que sea restaurada. Joder, se cayó toda una parte. La caballeriza es aquella que estaba hace mucho tiempo sostenida con una caña. Exactamente. Pero no, y ahora hemos agarrado, viste que está ahí unas cintas amarillas mágicas que te sostienen los edificios. Son mágicas. Además todos sabemos que una caña no sostiene nada. Ojo, no le estoy echando, no le estoy poniendo las tintas al municipio en esto de la Quinta Capurro ni nada, porque hay una comisión, hay un montón de cosas atrás. La Quinta Capurro es más complejo el tema. Pero bueno. Si hay algo proyectado para la Quinta Capurro, la verdad que me alegro, porque si hay un lugar para destacar de Santa Lucía, es ese, ¿no? Bueno, después, algo a mí me llamó la atención también, porque no estuvo en los cabildos abiertos, fue la construcción de la sede social de la Sociedad de Fomento de Rincón de Velázquez. ¿Eh? Algo que llamó la atención, consiguieron un predio y le van a construir la sede. Consiguieron un predio. Había un predio. Parece que hay un espacio público por el empalme, donde van a hacer un espacio público como una plaza. Y ahí va a estar la sede también incluida. Yo soy socio de esta sociedad y me alegra porque me va a esto, pero digo, es algo que en realidad estrictamente en lo que es la participación ciudadana, donde hay un ámbito formal que es el cabildo para presentar las propuestas, ahí no estuvo. Puede haber algún interés de algún participante, de miembro de esta comisión fomento, que también pueda estar en el gobierno local por ahí. ¿Usted dice? Qué mal pensado. Bueno, después se habló de complejo de viviendas en Miranda y Mitre. Se habló de un rato largo de las cooperativas de viviendas sindicales que están medio como en un fracaso. ¿Qué ahí? ¿Pasó ahí? ¿Se dijo algo de eso? Sí, se habló muchísimo de eso cuando en realidad el municipio no tiene ninguna demasiada competencia. Ninguna competencia. Se habló, un rato largo de eso. dijo que no tenía nada que ver con los materiales que se están construyendo, por ejemplo, Pilato, por la duda. Bueno, ese tipo de cosas, pero digo, en realidad, bueno, si un tema viene bastante complejo y que es bastante... Una pena porque hay gente que necesita. Sí, son 6 cooperativas de viviendas, como de 50 viviendas cada una. O sea, estamos hablando de 300 familias en Santa Lucía, es mucha cantidad de gente. O sea, ¿qué está haciendo capaz gente, que un 5% de la población está alquilando por ahí? Claro. O sea, digo, y es un tema bastante complicado. Que ahí el CNT, creo que sería que debería dar respuestas, ¿no? CNT. Sí, más bien, no, el CNT en general, como, claro, como más que fue el que lo, fue el que la claro, promovió claro, este sistema de construcción. Bastante precario y tal. Bueno, después se habló del tema de bienestar animal, que ya lo repasamos por ahí. Y bueno, lo bueno es que está se entregó un proyecto de refugio cogestionado público-privado. Sí, lo sabía. Ya, bueno, ya estaba informado. Bueno, eso me alegra que estuviera informado previamente, porque sería un paso importante. Y bueno, ojalá, sinceramente, ojalá, más allá de lo que me toca a mí, que bueno, quien esté escuchando seguramente sepa de... Más allá de lo que me toca a mí, hace falta realmente de que tomemos conciencia de... Ahora hay un rebrote de la leishmaniasis después de la inundación en Salto, y está compleja la leishmaniasis, no es joda esa enfermedad, es mortal, tiene dos formas, y una de las formas es mortal y la otra deja marca. ¿Para humanos? Sí, es mortal, transmisible y mortal para humanos. Una deja marcas muy profundas y la otra mata. Así. Y bueno, no, una de las cosas que fue importante que plantearon, que ya está como casi que encaminado, casi para concretarse, el chipeado de los equinos. Sí, eso, eso es bien importante para tratar de controlar el tema de los caballos. Es que dentro del control es la única. No se necesita tanta guita, se necesita ideas. Sí. Así que eso está como eso tantas está otras cosas, ¿no? Sí. Pero es de los recursos más escasos. Se están haciendo una cantidad de cosas, eso hay que decirlo, porque no, está bien, en realidad hay una cantidad de cosas que se están haciendo y está bueno. Nosotros un poco lo que más reclamamos es la transparencia, la que se respete la participación ciudadana, no se haga politiquería con esto, sino que sean ámbitos formales, respetando la forma y fomentando la participación ciudadana. ¿Qué más quisiera uno, además? Así que las pero cosas hay una cantidad de cosas que se están haciendo en Santa Lucía, que eso es bueno. Y bueno, y algo que comentábamos con algunos de los participantes, que bueno, en la presentación, digo, no sé, por lo menos el 50% de las cosas que habían ahí como hechas, realizadas, las hicieron organizaciones sociales, vecinos y demás, no fueron cosas hechas por el municipio. El municipio le puso la etiqueta ahí. Que también, sí, o sea, está bueno, aclarar, bueno, sí, apoyamos, en vez de decir, hicimos esto, no. Entre ellos, por ejemplo, celebro la diversidad. No, estaba ahí. Lo nombraban ahí, viste. Entonces decía, o sea, mostraron fotos y todo, está bien, está bueno, pero está bueno decir, apoyamos la actividad, celebro la diversidad, claro, que ni siquiera por el nombre, pues decía. Porque le hizo un grupo de personas. Claro. Para poner un ejemplo, pero como esos varios, muchas cosas. Otra de las cosas que a mí me llamó la atención es que, bueno, que destacaron que muchos lugares usan fondos públicos para fines privados y bueno, por medio de concursos o lo que sea, y no se destacó de repente que en el espacio, ¿no? Que es uno de los pocos lugares que son abiertos a la comunidad, ¿no? Y que, como que no, no, igual no tampoco, hay muchos lugares en Santa Lucía, por suerte, abiertos a la comunidad, pero por ejemplo, algo que me enteré que me llamó mucho la atención fue que el gimnasio Juan 23, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, yo sabía que había apoyado con el techo, puso $50.000 para el techo del gimnasio Juan 23 y ahora le cobra a todo el mundo para usarlo. Y ahí hay parte, no lo expusimos ahí porque no era como, estábamos con algunas cosas concretas, pero digo, hay una ignorancia importante de parte del gobierno local, porque desde que se hizo el gimnasio se hizo con fondos públicos. Y la iglesia está obligada a cederlo a la comunidad. Se cobró para un evento, creo que era por Elisa, no me acuerdo, un evento así, sí. No era por Elisa, no me acuerdo. Habría que ver Santa Lucía. No, es un batón. Algo así se cobra por cualquier cosa. Y hay un derecho, y hay algo también que la comunidad de Santa Lucía ignora, que el gimnasio mormón, no es tampoco solamente la iglesia mormona, porque la comunidad de Santa Lucía, la construcción aportó a la construcción. Está prohibido entrar ahora. Bueno, pero están obligados, digo, por gente que estuvo trabajando y apoyando. En el momento son cosas de historias que vienen reflotarlo. Verbalmente. Hay pero, claro, hay que reflotar las cosas e ir a la legalidad. La mormona, claro, tiene la obligación de cederlo gratuitamente para la comunidad. Lo mismo el gimnasio Juan 23. No puede ser que se le esté pagando que a una escuela o un liceo público le pasen un presupuesto para hacer gimnasia ahí. No. Porque todo esto venía a que lo que era el Club Laureles, lo que era iba a ser gimnasio, sí, Club Laureles, Laureles, eso se está terminando la expropiación, va a pasar a manos municipales. ¿Y qué se va a hacer? Y ahí se quiere hacer algún complejo medio polideportivo o algo así, muy lindo. Y es una buena noticia y bueno, se quiere que sea algo gestionado por el municipio. El municipio también, por ahí claro, habla de lo privado, como lo comunitario como privado, que está bien, es privado, pero es comunitario. Lo que decía Dani un poco, claro, ¿no? Que por ejemplo el espacio, pero también hay una cantidad de otros lugares, yo sé, el Club de Bocha es un lugar que siempre está abierto, hay una cantidad de lugares que están siempre abiertos a la comunidad y no. Y ahí hay una distinción también porque hay lugares que son privados, gestionados por algunas organizaciones, pero son abiertos, están siempre, digamos, a disposición de la comunidad. Que ahí hay una distinción cuando es algo privado, como por ejemplo la fiesta de la cerveza, que está bueno. Creo que hay que apoyarlo, está bueno, pero claro, es algo con de fin hecho, de lucro. De hecho, la asamblea participó en la fiesta de la cerveza. Pero algo con fines de lucro también, sí, o sea, claro, si le vamos a poner determinado dinero arriba, a un negocio privado o a algo comunitario, no es lo mismo. O sea, hay una diferencia importante, claro, más allá de lo que genera la fiesta de la cerveza. Capaz que hay que pedir algunas contrapartidas más importantes, no sé, por ahí. Yo creo que hay que pensar mejor las cosas. Bueno, lo que esperemos que la próxima, bueno, lo que dijeron, aparte que de aquí a fin de año tenían planificadas dos audiencias más. No, eso está, se van a hacer la de todo el periodo en este año. Después, el resto del periodo. No me acuerdo. Bueno, pero no, dos audiencias más dijeron que iban a ver, eso está ahí registrado, no, así que bien importante. Así que se emociona, así que Santa Lucía creo que va a ser tipo un municipio, digamos, modelo en audiencias públicas, porque además las próximas se va a respetar toda la reglamentación. Opa. Y además no vamos a tener una por año, sino vamos a tener tres por año. Así que no, eso es bueno, ojalá. Usted ojalá ya está cargando las tintas de que va a haber tres por año, dijeron este año. Bueno, no, está bien, eso es una remisión. Este año van a ser puras razones. Pero ojalá que este año hayan tres, bueno, que por lo menos que haya una, que pero haya una bien respetando hecha, las cosas. Que haya una bien hecha, ya está. Así que está, bien ahí. Bueno. Vamos a escuchar otro temita de Carmen Sandiego, siempre tratando de competir con Carmen Sandiego. Y después viene la columna de mármol. Lo veo tirado ahí en el sillón. ¿Sabes que los sábados vamos a tener que empezar a poner el programa a las 9 de la mañana? Porque, más o menos, porque si lo ponemos a las 10 de la mañana, a las 12, como vienen las compañeras de. Está todavía, vamos por la mitad. Y eso. A partir de este sábado arranca el mundo del tornillo a las 9 de la mañana. Y esperemos que este sábado no nos boicotee algún evento. Ni la tormenta, ni ningún compañero que pueda pedir champán, ni nada. Algo, por favor, que salga. Carmen Sandiego, Fiat 600. Thank you. vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso comenzamos nuevamente este espacio, esta columna que es la mía, la columna de mármola, que soy yo, porque yo soy eterno, no mármola. Me gusta pronunciarlo a veces así porque es de origen italiano, es el mármol de Carrara, el mármol de el blanco, de Buenavista. Esta la columna de mármol que siempre, repito, es una columna que por ser columna no es ni vertical ni fría, ni por ser de mármol es fría, ni por ser columna es vertical, es muy horizontal y caliente. Y en este momento voy a dar paso a presentar a mi amigo, a quien sino el que nos ha visitado desde hace un par de programas atrás y que en la última ocasión en la cual yo no estuve, quiero agradecerle antes que nada al público, me dedicó un gran poema, un recitado hermoso, una payada acerca de la amistad, y le digo, irem. Gracias. ¿Cómo le va, Eterfilo? Qué alegría estar acá de nuevo, así, un poco tomadito de la voz. Y bueno, el caliborato, la cura campamento. ¿Cura campamento? Sí, si no lo cura, lo mata. Blanco negro. Locura la locura. La locura, sí. La locura cura. Cura de cierta, de ciertos males que uno los ve como viene. Que los ve como algo. Que es algo, porque bueno, no vamos a entrar a la banda ahora de la locura. ¿Cómo me alegra verlo, Eterfilo? El otro día cuando yo vine y no lo vi, sentí así como un vacío. Lo veo ahora y me emociono porque perdí la guía el otro día. Y usted, y bueno, yo sé que yo soy un faro. Exactamente, como un maestro para mí. Yo soy, por eso mismo. Porque yo puedo ser un maestro, pero ahora usted decide qué quiere o no aprender de mí, saber de mí. Efectivamente. Por eso es bueno saber qué es lo que uno quiere conocer, saber acerca de la vida y demás. Por eso hoy, ¿sabe qué? Sí. Se me ocurrió que hoy podríamos tal vez cuestionarnos y hablar acerca de tal vez qué es instruirse, estudiar, educarse, aplicarse, asimilarse, cultivarse, cursar, empollar, formar, ilustrar, penetrar, practicar, preparar, profundizar, pensar, ejercitarse, saber qué y para qué queremos aprender. Ah, bueno. Hoy quiero hablar y quiero cuestionar al aprendizaje. Cuestionar. Si es que Daniel no se nos duerme. Está cansado, está cansado. Mucha anécdota. Sí, por favor. Del aprendizaje. Sí. Porque usted ya que me dice que yo soy como un faro, un guía. Para mí. Para usted. Se supone que para gran parte de la audiencia. Y probablemente porque, ¿sabe cuál es el tema? Que si bien yo puedo sentirme tal vez alguien con algo de experiencia que tenga algo por favor, para dar. No sea en esto que la vida, que la vida, yo siempre digo que es una experiencia empírica. Es decir, que a vivir se aprende viviendo y viviendo se aprende a vivir. También puedo sentir que tengo mucho por aprender y sobre todo en cuestiones en las que yo, si bien he versado muchas veces en involucrarme en esas cuestiones, siempre queda mucho por aprender en el amor. ¡El amor! Yo no empecé todavía la primera materia, creo que ni empecé todavía. No usted está en el preescolar. No entiendo nada. En no materia nada. Del amor. Y bueno, pero aprender es jugar también. En el preescolar usted qué hace. Juega. Es verdad. Pero es que es muy lindo aprender jugando. La mejor forma de mal de amor. Y en la adolescencia, ¿cómo aprende uno? Jugando ahí también. Ahí está también jugando. Hay que meter mano. Se juguetea mucho. ¿Juega mano, juega villano? No. Por favor. Gracias, ojalá. Manito. He conocido a cada villano. Pero bueno, ahora si yo le pregunto, ¿para usted qué es el aprendizaje? ¿Qué es aprender? Bueno, yo creo que, mire, me voy a referir una frase acá. Bueno, ya, ya se anticipa. No, porque yo aprendo de usted. Usted me dice. Saca papeles del bolsillo. Sí, claro, porque yo traje los papelitos míos. Hoy me llené el bolsillo papelito y saqué una frase. Que no se le llena cosas de papelito. Son como al lado. Sí, los papelitos de bolsillo. No, son papelito. Papelitos de bolsillo. Son como la galleta de la fortuna de los chinos. Que no fue nunca inventada en China, le aviso. Dice que no, es un invento yankee. En Chicago. Chicago por allá por algún año, vaya a saber. Bueno, la fortuna le hicieron ellos vendiendo la galleta. La galleta con el papelito ese que tiene ahí. Bueno, para ver el bolsillo mío es una galleta de la fortuna, una cosa así. Y saco ahora mientras usted habla. ¿Y qué? Saco, esgrimo y dice: me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Mire usted qué coincidencia. Lo que usted acaba de decir. Que a vivir se aprende viviendo. Que la vida es lo se que aprende. Usted acaba de decir. Es la experiencia espírita. Es que acá el universo está confluyendo. Está confluyendo de alguna manera. Y entonces usted ya ahí tiene la primera lección. Para aprender de amor, simplemente tiene que amar. Claro. Es que yo a veces no lo comprendo. Entonces. ¿Sabes cuál es el problema? Que el resultado no siempre es el mismo. Ah. Es ensayo-error, pero el resultado es muy variado. Claro. Porque uno siempre, si intenta amar de la misma manera, el resultado con quien desea, a quien desea amar y de quien quiere recibir el amor, no siempre va a ser el mismo. Yo capaz que soy un poco brusco. Que para usted siempre el resultado es el mismo. El resultado es siempre el mismo, claro, por eso no entiendo lo que usted me está diciendo. ¿Cómo hago yo para cambiar? ¿Cómo hago para aprender a amar, Eterfilo? Pero usted, mire, es raro, porque usted como que aplica el método científico y le da siempre igual. ¿Qué? Es que no tengo otra hipótesis. Es que tengo que cambiar la hipótesis, no. Me parece. Y capaz que, ¿cómo se hace para amar? Mire, a mí me nace naturalmente. Claro, yo no creo que usted sepa lo que hace. ¡Mire lo que le digo! Yo no creo que ni usted ni siquiera haya aprendido a hacer lo que hace. Empieza a cuestionarme. Cuando el alumno empieza que supera al maestro. No, nunca lo voy a superar. Nunca. Ahora, ¿cómo se hace para amar? Y simplemente se hace. Es como respirar. ¿Cómo se hace? Uno tiene el instinto innato de respirar. Uno quiere dejar de respirar y no puede dejar de respirar. Es como un reflejo. Es un reflejo, pero el amor es un reflejo de todo, del alma y del cuerpo, todo junto. Por lo general del alma, cuando se conjuga cuerpo y alma en el amor, ese es el éxtasis. Ese es el acabose de todo. Pero yo estoy lleno de chichones, me parece que me falta reflejo para... Sí, se da la cabeza contra la pared. No esquivo lo malo y... Pero bueno, tal vez este medio sirva para que alguna señorita que tal vez tenga... La misma mala fortuna. ¿Usted cree? Entre comillas. Sí, ¿por qué no? Hay que creer. Esa es otra cuestión. Y en lugar de mala fortuna. Lo primero, en el amor, para querer amar hay que creer que se puede amar. Tal vez lo mío no es mala fortuna y es destino. Y tal vez sí. ¿Usted cree en el destino? No. Pero tal vez lo sea. Y bueno, hay muchas cosas en las que uno no cree que realmente suceden. Por aunque eso, uno quiera creer. ¿Que la bruja no existe? Yo no creo en brujas, pero que las hay. Pero que las hay, las hay. Anda mi bruja por ahí. Debe andar por ahí. No, volando. Su suegra no es. Su suegra me pido por favor. Ya la conozco. No, sí, la vi. Pero bueno, es la de la... Pero yo cambio de suegra. Mira la última. La última, bueno, sí. Y usted sabe que... se hace rulito en los bigotes. Sí, me hace acordar a Dalí. Pero usted sabe que a veces hay una enseñanza que viene de chico que después un poco... Para saber cómo va a ser su señorita, su mujer, esto es un poco... Pero bueno, es así. Y en el futuro hay que mirar a su suegra. Es cierto. Yo había escuchado de eso. Sí, había hacía la inversa igual. Miraba a la señora mayor y me dijo, ¿cómo será la hija? Claro. Y ahí atacamos en otra edición. Sí, yo pido fotos. Un viaje al pasado. Muéstreme fotos suyas. A ver cómo era la foto cuando era chica. Y si la fémina... El tiempo no siempre es benevolente. Pero la parte tiene que ver... Cómo uno lleva ese proceso... Tiene que ver con los tiempos que vivimos también. Porque ahora hay otras cosas, otras cremas... Y otras cosas... Algo que le tengo que decir... Ampolla, usted lo tiene que amar por lo que es. Efectivamente, lo que yo digo, por eso me va como me va. ¿Uno puede amar a una ampolla? Y no sé. Capaz que el sobrenombre no le ayuda. capaz que es eso. Capaz que ponerle un nombre más amable. Claro, literalmente. Como por ejemplo. Por ejemplo, Flor de los Campos. ¡Ah, Flor de los Campos! Me gusta. Capaz que no le va mucho. El abejorro. La mejor igual a uno le gusta, claro, la sí. Mejor. Y creo que se pues, sí, tiene razón. Y no le sale ninguno. Claro, sí. Tiene miedo que le clave el aguijón. El aguijón. Que eso nunca es bueno. Sí, depende. Siempre hay que buscar que tenga un mensaje subliminal, pero que sea en buen sentido. Pero lo de clavar estaría bien. Sí, claro, pero si no duele. Duele. Yo diría de agarrar por otro camino igual. Habría que buscar, yo de los Campos como muy femenino. Bueno, pero no se rinda. No, yo no me rindo. Usted siga con lo que quiere. Si usted cree que es bueno para usted el sexo femenino, y bueno, vaya en pos del sexo femenino. Sí, yo creo que es bueno para mí el sexo. Sí, claro. Punto. Lástima que no la probó. Vamos a esto que se dice, ya dicho ya, y que son frases que han dicho ya, porque ya se ha dicho, ya está todo dicho, además dicen, dime y olvido, esto es parecido a lo que usted me dijo, dime y olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, lo dijo Benjamin Franklin. Mírete. Que es muy parecido, va todo de la mano con esto de que aprender se vive viendo, pero cuando uno se involucra, aprende. Algo que también le podría venir bien a la gente esta de la comuna. Capaz que se tiene que involucrar un poco más y a mandar un mail 15 días antes. De poner un recordatorio en el celular no es tan difícil. Porque capaz están saturados de otras cosas y no se han involucrado con la importancia de la participación social. Capaz se tienen que involucrar con ese tema puntualmente. Capaz que están saturado otras cosas. No, lo pasa que yo... No puede decir que no sea así, ¿no? Es entendible, pero... cuando llegaron a ese cargo de confianza por generación espontánea, ¿no? Y no por el apoyo popular. Sí, bueno, bien. Pero si entendieron la importancia de la participación social, sería fantástico. Ahí se involucrarían más con el asunto... y le sería mucho más fácil la vida a ellos. Pero eso es lo que yo digo. Si me das participación, capaz que yo te ayudo. Te ayudo a que se te caiga una idea, por ejemplo. Eso le tiene que decir a la chica. Dame participación. Y yo te participo. Claro. Y otra cosa que le tiene que decir, que esto lo dijo Cicerón, un político romano, y luego hace mucho tiempo. También hay cosas que los políticos se perdió el conocimiento. Sí, sí, sí. Si quieres aprender, enseña. En eso del feedback. Y cualquiera puede enseñar. ¿Yo qué le voy a enseñar a usted, por ejemplo? Todos tenemos algo para enseñar. Hay cosas que prefiero que no me enseñe. ¡Qué hijo de puta! La mantengo oculta. Pero, seguramente, usted es un hombre que ha vivido muchas cosas. Es cierto. No en los ámbitos que a mí me interesan, que son los del amor. No. Pero en otros ámbitos. Es cierto. Un tipo con mucho boliche. Es cierto. El boliche a mí me ha dado mucho. El boliche a mí me ha dado mucho, el boliche es como un apéndice mío, ¿vio? Yo donde quiera que yo esté, está el boliche y el apéndice. Claro, es como a mí el boliche. ¿Y usted cree que a una señorita le traería ese apéndice que usted tiene? No es un ámbito para la mujer. ¿Por qué no es un ámbito para el boliche? Mujer? Ahora sí, ahora es como el boliche, como que la mujer. Sí, porque ha cambiado. Parte un poco más. Está bien eso. Está bien. Antes la mujer que estaba en el boliche no era bien vista. No. Y ahora es muy vista. No, era bien paga. Sí. Bueno, yo me acuerdo de una. Ella que iba siempre. Ah, sí. La llave. Pero bueno, y si tomamos más que todos nosotros juntos. Sí, claro, salía carísimo al final. No voy a decir. Era más barato ir a otro lugar. No voy a decir el verbo como lo conjugaba, pero. Tomaba. Vamos a decirlo así. Tomaba como loca. Pero bueno. Vamos para culminar esta sesión. Sí, mejor. Le voy a decir una frase que dijo un filósofo británico, que es Bernard Russell. ¡Oh, Russell! Que dijo: lo más difícil de aprender en la vida, escucha, polla. Lo más difícil de aprender en la vida es qué puentes uno debe cruzar y qué puentes hay que quemar. Las decisiones que uno debe tomar. Sí. cuándo son correctas y cuándo no. Porque en la vida, segundo a segundo, es un abrir y ser un múltiple choice. La vida es un múltiple choice. Múltiple choice. ¿Cómo? Entonces uno en la vida. Uno decide constantemente qué hacer en la vida. Claro. A o B. Claro. ¿Qué puerta? ¿Quiere lo que está detrás de la puerta número 2? ¿No lo quiere cambiar? El chancho. Y sí. Y usted capaz que no se ha dado cuenta que siempre elige la puerta del chancho. Y el chancho sale una plata. Bueno, sí. Yo nunca lo vi con un mal negocio. Ya. Sí, pero no lo quiero ver en una relación amatoria con el chancho, por ejemplo. No. El amor no le va a dar mucho amor. No. No sé. Nunca se me había ocurrido. Claro, entonces... Prefiero una aspiradora, pero me da una cosa más. Capaz que en una de esas se me ocurren algunas cosas. Claro. Buscar por otro lado, elegir otra. En Japón se está haciendo mucho eso. ¿Sí? Ah, en Japón hay todo un problemón ahora, sí, con lo de las puertas. Las prácticas alternativas. Bueno. No se tocan entre ellos, pero ni equivocados. Claro, pero no hacen le pido, otras cosas. No le pido que pruebe con esas cosas tan modernas. Ah, está. Simplemente pruebe abrir otras puertas. Ay. Porque el amor es intentar abrir ciertas puertas. Ah, siempre se trata de abrir. Y no, sí, también. Y no golpear antes de entrar. Ah, que hay que mandarse. Sí, pero no me ha funcionado tampoco en otras ocasiones. Y porque está abriendo siempre la puerta equivocada. Ah, y claro. Porque además debe aprender, en cuanto a esto de los puentes, que el amor es como construir un puente. Si usted quiere llegar a la otra orilla, ¿quién está? El ser amado. ¿Usted tiene algún ser? Hay una chica que le atraiga en particular. Hay mucha. Pero debe haber una que prevalece. Hay una, la estoy viendo ahora. Bueno. La estoy viendo en mi mente. Imagínate. Ella no me, creo que no me registra. En los próximos programas iremos de a poco avanzando en ese vínculo. ¿Eh? ¿Usted me va a ayudar a conquistar a esa chica? No me diga el nombre. Esa sí. No, no se lo voy a decir. Llamémosle Seki. Está del otro lado. Seki. Me gustó el nombre. Seki. Seki. Que escucha cualquiera. Usted va a construir un puente. Para acercarse a ella. Usted me va a ayudar. Y va a atravesar el río, yo le voy a ayudar. Es más, ella va a construir el puente y se van a encontrar en el medio del trayecto. Ah, si usted hace eso por mí, yo le hago un... Yo puedo hacer eso y mucho más. Pero ahora lo que puedo hacer es retirarme. Ah, muy bien, yo me retiro. Junto con usted. Y nos podemos retirar. Hablando en esto de un poco de aprender de la vida, también saber qué hay que aprender y también en parte saber de dónde hay que aprender y dónde está el quid de la cuestión. A ver. Para aprender voy a leer, para retirarnos, que hace tiempo no leo a Roberto Farró en su poesía vertical, y dice así: el fondo de la cosa no es la vida o la muerte, me lo prueban el aire que se descalza en los pájaros, un tejado de ausencia que acomoda el silencio, y esta mirada mía que se da vuelta en el fondo, como todas las cosas se dan vuelta cuando acaban. Y también me lo prueba mi niñez, que era pan anterior a la harina, mi niñez que sabía que hay humos que descienden, voces con las que nadie habla, y papeles donde el hombre está inmóvil. El fondo de la cosa no es la muerte o la vida, el fondo es otra cosa que alguna vez sale a la orilla. Ay, Dios mío. Como esa persona para usted amada. Moja sus piecitos en la orilla y usted la ve. Me dejó acelerado. Vamos. Si usted logra eso, ya va a ver. Usted va a aprender cómo hacerlo, va a aprender cómo amarla. Y nosotros, que nos cuesta, pero aprenderemos a irnos, porque a veces cuesta soltar. Soltaremos este programa que se irá volando como un colibrí. Como un colibrí se irá volando para no parar. Para posar en otra flor, tal vez el jueves próximo. Así es. ¿Le parece bien, Carlito? A mí me parece fantástico el próximo jueves. Volar hacia otro programa en el aire. 21 horas. Bueno, nos vemos el sábado. Nos escuchamos el sábado a partir de las 9 de la mañana. Y yo quería comentar que nos faltan dos partes todavía de la entrevista a Gregory Randall. Entonces vamos a hacer un contexto de lo que se vio, de lo que se escuchó hoy, para que la gente se conecte nuevamente con lo que veníamos hablando y terminar esa entrevista que fue bien jugosa. Y bueno, parece que vamos a tener a la gente de Cerebro de la Diversidad también. Y no, y yo lo último que quería comentar, sí, con esto de que hubiese entrado también para El Hormiguero, que el Pizza NT, digamos, está bastante movido con el tema de la rendición de cuentas y también la universidad, ¿no? Sí. Son el Pizza NT en general y bueno, y después la universidad en todos sus ámbitos, incluso con ocupaciones de la Facultad de Derecho y la salud también, ¿no? La salud también, ahí va. Y bueno, está movido el tema con la rendición de cuentas y bueno, hay una puja bien importante en Uruguay para ver si bueno se logra cambiar esos criterios que bueno perjudican a la salud, a la educación. Bueno, la salud y las mutualistas están más bien movidas, ¿no? O a otro nivel. De los trabajadores. Es a nivel de los trabajadores, por el tema de clínica. Ah, está, sí. En el tema de clínica entró todo también, además de la universidad en general, el tema del hospital de clínica, sí, los trabajadores, los estudiantes, todo, está bien. Bueno. Porque las mutualistas también están reclamando. Está su tajada. Corte a esta gente. Bueno, no pueden llorar. No pueden llorar. Y nos quedamos de charla. Tirar algo que no tenemos en el programa y que es bien importante porque está pasando en este país, de las cosas más importantes que se están, me parece, sucediendo en estos días, que seguramente lo vamos a tener en el próximo programa. Pero bueno, para tirar esa puntita, para estar atento a lo que pasa en esas negociaciones, que sería bien importante que hace una buena movilización social para bueno, quebrar un poco la balanza ahí para el lado del pueblo, ¿no? Y si no. Y nos despedimos diciendo, al mundo le falta un tornillo. Continuará. Yo me puedo ir. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿Carmen San Diego o nos vamos? Pase muy bien. Sí, ¿no? Vamos con Carmen San Diego. Sí. ¿Qué tema viene? ¿Qué tema viene? Ahí te lo dijo el amigo. Maricocracia. Maricocracia. No, hombre. Perfecto. ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos. No. Maricón.